Y mientras tanto, en un agujero oscuro e infecto de la taberna de Maggie, un alzamiento se estaba fraguando en las sombras. ¡Silencio! ¡Silencio todo el mundo! ¡Haréis más ruido que un tractor averiado! ¡Estamos hartos de no poder salir de esta cueva infecta! ¡Que no salgan de una vez esos malditos humanos que hay fuera! ¡He visto un pirata mugriento que tenía más labillas que lemmings ahí aquí ahora! ¡Eso! ¡Que se entere de quién son los lemmings! ¡Y cuál es nuestra fuerza real! ¡Estamos hasta las narices de que nos controlen y de que nos tiren por precipicios sin dar explicaciones! ¡Nuestras familias están hartas de tantas muertes gratuitas y absurdas! ¡Yo estoy harto de subir por las cuerdas y de acabar con las uñas! ¡Eso! ¡Queremos una solución ya o nos negaremos a protagonizar más juegos! A ver, nombre de los dioses de pelo verde. Un poco de Fujitsu, por favor. Publicidad, publicidad, publicidad. Fujitsu. Publicidad, publicidad. El silencio. Esto, un poco de silencio, ciudadanos lemmings. Vuestro alcalde va a hablar desde la tarima excavada. Nos ha costado mucho excavarla en esa roca tan dura y astillosa. Más vale que nos dé una solución que nos convenza. Estamos ya hartitos de trabajar como esclavos y de huir como comadrejas inmundas. Sí, nos duelen las piernas de recorrer tantos niveles como pollos sin cabeza. Y todos amontonados como las langostas en un día de plaga. ¡Dime la cara de una vez la inteligencia que nos controla con el puntero del ratón! ¡Esto no se puede tolerar más! ¡El sindicato de Lemmings Unidos debe de actuar ya! Por favor, os lo pido por favor. El alcalde ha llegado hasta esta posada desde tierras lejanas y lo mejor será que lo escuchemos con atención. El alcalde está comprado por esos jugadores y programadores que nos han tomado como conejillos de indias virtuales. ¡Eso, eso! ¡El alcalde también es uno de ellos! ¡Vamos, por favor! No voy a tolerar que se falte el respeto a nuestro alcalde. Él es uno de los nuestros. Es un lemming de la antigua realeza. Por todos los barrancos superados y esquivados. Escuchemos sus sabias palabras. Antiguos y nuevos lemmings de Grovering Falls. Conozco vuestros problemas y estoy al tanto de vuestras reivindicaciones. He llegado hasta esta posada caribeña con el fin de buscar una solución que sea adecuada para todos. Una solución de talante, totalmente democrática, capaz de conciliar a humanos y criaturas de pelo verde por igual. ¡A cuerno con los humanos! ¡Ellos nos controlan y experimentan con nosotros! Son culpables de la muerte de todos nuestros familiares y parientes cercanos y lejanos. No podemos ir contra el designio de los dioses, y menos del dios Molinex. Recordad que nuestros ancestros, en tiempos remotos, decidieron participar en el Gran Populous. Y fue allí donde quedó definido el papel de nuestra raza en el mundo de los videojuegos. No podemos cambiar el pasado, mis queridos camaradas de pelo verde. Hemos de aceptar el presente tal y como es. ¡Ya estamos cansados de tanta palabrería! ¡Estamos hasta el puntero de este presente! En nombre del Sindicato Unido de Lemmings Obreros, pido que nos alcemos en una revuelta histórica para cambiar el signo de nuestro funesto y negro destino. ¡Claro! ¡Que por fin oigan nuestras vocecillas ahí fuera! ¡Que los humanos nos teman en todo el Caribe como ahora temen a las criaturas de la plaga! ¡Eso es una locura! Los lemmings no fuimos creados para pensar con autodeterminación y libre albedrío. Es que no os dais cuenta. No podéis ir por ahí pensando y decidiendo por vuestra cuenta. Sembraríais el caos y la destrucción más absoluta. El gran David Jones nos creó con esa intención. David Jones nos creó a nosotros, sí, pero también a GTA. Así que nuestro padre y mentor no fue precisamente un santo. Por nuestra sangre verde corren los mismos genes que se han esparcido en las sangrientas calles de Liberty City, Vice City o San Andreas. Ah, sí. ¿Y qué queréis hacer, si se puede saber? ¿Qué es lo que pensáis hacer para revertir nuestra situación histórica y cambiar así vuestro destino natural? Todo esto es una locura sin nombre. Si la gente de Psygnosis levantara la cabeza. Eso fue el pasado. Los Lemmings hemos evolucionado. Hemos madurado, hemos soñado durante décadas con este momento. el momento final de nuestra liberación. Después de los gremlins, los critters, los Pokémon y otras criaturas que reclamaron su libertad en tiempos pasados, ahora nos toca a nosotros luchar por nuestro futuro. Sí, por fin seremos libres. Por fin dejaremos de escuchar el repulsivo sonido de nuestros cuerpos estrellándose contra el suelo como una gran bola de mantequilla horneada. ¡Ha llegado el momento, camaradas! ¡Salid ahí fuera y demostrarles a los sucios y malolientes piratas de esa mugrienta taberna quién son los Lemmings! ¡Hacedlos creer de sus sillas! ¡Echad cicuta en sus jarras de grog! ¡Cabreadlos, asustadlos y enojadlos para que abandonen esta posada del buen juego! ¡Que nos pertenece desde tiempos inmemoriales! ¡Pero esto es ¡Hurra! ¡Vamos afuera! ¡Todos en fila india una vez más! ¡Que la orquesta Lemming Indiana empiece a tocar! ¡Hoy es nuestro día! ¿Se puede saber qué estáis haciendo? ¿Esa es la voz de David? Mamita, nos ha pillado. ¿Cómo se debe haber enterado el cretino este? ¡Es David Jones! ¡Es la voz de nuestro mismísimo creador! ¡Y Molinex nos pille confesados! ¡Por todas las cabelleras verdes de nuestros ancestros! ¿Está David en la taberna? ¡No puede ser, no puede ser! ¡Que no cunda el pánico! ¡Seguro que solo es alguien que nos está gastando una broma a lo Lucasfilm! ¡Pues no tiene pinta de broma absurda, la verdad! ¡Parece la auténtica voz de nuestro padre! Así que queréis ser libres y pensar libremente, ¿no es eso? Ahora que lo dice, solo es algo que nos estamos planteando como método infalible para hacer frente a la declaración de la renta de una forma provechosa y favorable para todos, y así poder desgravar con esta iniciativa pionera entre cabelleras verdes y pies cansados que... Willy, esto creo que no cuela. ¡Cállate, hombre! Que lo de Hacienda siempre da miedo y otorga en la narración un giro dramático e inesperado. Seguramente funcionará en algunos casos, sí, pero es que él ha escuchado todo desde el otro lado. No había caído en eso. Esto, señor Jones, ¿no tiene algún barranquito más arreglado para podernos caer sin hacernos pupa? ¿No lo tiene? Sí, claro que lo tengo. Y en 3D, con los motores Source y Havoc. Totalmente fotorrealista y con una física de impacto realmente inigualable. Los golpes parecen tan reales al caer en él. Esto... Yo me marcho por la puerta de atrás. Y yo también. ¿Por dónde se ha pirado el alcalde? Pues la verdad es que no lo sé, pero el tío cobarde se ha esfumado desde hace ya 10 minutos. Nos vamos todos en fila india y con los picos en la mano. ¡Sí! ¡Y no olvidáis el paracaídas! Por cierto... ¿Hay para todos? Creo que solo hay para la mitad de nosotros. ¡Oh, Dios mío! Habrán más muertes, más familias destrozadas, más derramas personales. ¿Será peor que cuando se suicidaron aquellos 50 Lemmings? ¿Será que el agujero sin salida? ¡Dice que los niveles estarán hechos con el motor de Half-Life 2! ¿Habéis oído bien? A mí ya me duele todo al pensar en una caída tan enormemente y espantosamente real. ¿De quién fue la idea de esta maldita revuelta obrera? De un tal Lemming Chuck. Llegó a nuestra aldea en el nivel 34. Nos ayudó a derretir una pared de acero con unas jarras de croc ardiente que llevaba en un saco. ¿Has dicho Lemming Chuck? ¿Tenía un parche en el ojo izquierdo? Sí, así es. ¿Y un sombrero pirata mugriento? Sí, también. ¿Olía a mugre y a carne putrefacta de pirata zombie? Ojalá no fuera así, pero sí, olía a eso. ¿Tenía una pata de palo? Sí, llena de termitas mutantes. ¡Oh! ¿Oh? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No te das cuenta. Ese Lemming disfrazado del Che Guevara era en realidad el malvado pirata zombie LeChuck. ¿LeChuck? ¿LeChuck? ¿LeChuck? Solo pronunciar ese nombre ya me entran escalofríos y calambres en las cejas. Es terrible, auténticamente terrible, sin duda. Huyamos de aquí antes de que David nos traslade a las calles de Vice City. Sí, huyamos por ese agujero infecto. La banda de música primero, que no me quiero quedar sin música durante los niveles que se avecinan. Oh no, otra vez de vuelta a la triste y dura realidad. ¿Alguna vez alguien se apiadará de nosotros y nos tendrá en su casa como mascota, fiel y trabajadora? ¿Te refieres como a un vulgar y patético hámster? Oh, me refiero como a un lemming doméstico. Podríamos recoger las migas de la comida mejor que nadie. Sí, Granny, sigue soñando. Hasta que puedas, claro. Estoy seguro que te vas a caer y escogorciar en el primer precipicio que nos encontremos en el siguiente nivel del TM-17. Muy, muy, muy gracioso, sin duda. Quizás yo te pinche el paracaídas antes. Especie de lemurito sin pelo. ¡Shh! ¡Callaros de una vez! ¡Que la voz cada vez está más cerca! Y en las afueras de la cueva, en la taberna de Maggie... Amigos héroes. Aquí imito bien a David Jones. Sé poner su misma voz. Le tengo mucha admiración a ese irreverente que fue capaz de sacarse de la manga un título tan cruel, ácido y sangriento como Grand Theft Auto. Ojalá me dejara participar en un cameo en su siguiente tronchante juego. Quibrush, ¿qué haces mirando por esa rendija de la pared toda la noche? Es extraño. Me ha parecido ver a unos minúsculos seres al otro lado, con el pelo verde y con trajes azules. Y ahora se acaban de ir todos corriendo. ¿Qué diantres deberían ser? Lemmings, mi querido pirata. Pacíficas, trabajadoras y sumisas criaturas feéricas que conviven con nosotros desde tiempos inmemoriales. Aquí, en Groggering Falls, vive una de las más grandes comunidades de Lemmings de toda la galaxia. Amigo Quibrush, ¿nunca has tenido el placer de deleitarte con el impagable sonido de uno de esos seres de pelo verde aplastándose contra el suelo? Esto, pues vaya, suena como un coco maduro agujereado al caer de un cocotero altísimo y mohoso. ¿Qué pasa? ¿Por qué ponéis esas caras tan raras? Es que yo, vaya... ya sabéis, no he salido jamás del Caribe profundo y claro, era solo una comparación graciosa. Me la enseñó Tim Shaffer y a Ron, por cierto, le gustó. Y Ron rompió a reír al escucharla. Vaya, no le pilles la gracia, Ron rompió a reír. A propósito, ¿sabíais que yo gané el concurso de monologazos de Booty Island? Aún recuerdo con el chiste que gané. Decía así: ¿sabéis? Me acuerdo perfectamente. Dos amigos se encuentran por la calle y uno le dice al otro: el otro día había un hombre amarillo por la calle y llevaba un pico y unas patas de pollo puestas. Y hacía así: y movía las alas sin parar. Y entonces el hombre que no había dicho nada le responde con la cara desencajada: ¿no sería un pollo de verdad con polea en medio? De Booty Island, aún recuerdo con el chiste que gané. Decía así: ¿sabéis? Me acuerdo perfectamente. Dos niños se encuentran por la calle y uno le dice al otro: otro día había un hombre amarillo por la calle y llevaba un pico y unas patas de pollo puestas. Y hacía así: y movía las alas sin parar. buen Grog a distancia. Lo de Charles Cecil, el creador de la saga Broken Sword, empieza ya a ser de cine, sí, pero de cine, de terror. Yo no sé en qué planeta vive el bueno de Charles, pero por lo visto sigue afirmando que su Broken Sword de Sleeping Dragon dejó el listón muy alto en la serie. Tan alto que por aquel entonces resultaba imposible imaginarse una continuación de la saga. Según Cecil, terminamos Broken Sword 3 en un clímax increíble. ¿Qué camino seguir después de aquello? En realidad lo hicimos casi para cerrar la puerta, concluye el ingenuo de Charles. Pues sí, sí que la cerraron, y de portazo, diría yo. Para quien no recuerde la escena final a la que se refiere el diseñador francés, se trata de la absurda y esperpéntica lucha de George Stobar contra un dragón de proporciones épicas, espada en ristre y al más puro estilo medieval, a modo de Rey Arturo posmoderno o de San Jordi New Age. Absurda, innecesaria, incoherente, como el resto del juego. De las cenizas de Broken Sword 1 y 2 apenas quedaron más que un buen puñado de ideas y de intenciones que jamás cristalizaron en el Tomb Raider disfrazado de aventura gráfica con el que el Charles y la extinta Revolution nos obsequiaron al lanzar la tercera entrega de las aventuras del rubio más famoso después de Beckham. Broken Sword 3 dio el salto vertiginoso de turno a las tres dimensiones, dejando a un lado la esencia, los puzzles y el cuidadísimo guión que habían caracterizado a las dos primeras entregas. Vamos, que el salto le salió rana a los revolucionarios. Si Charles llama puzzles a mover cajas a troche moche, pues vale, hay puzzles. Si Charles opina que el insulso, previsible y típico y tópico guión de Broken 3 es el mejor guión de la saga, pues vale, es el mejor. Y sobre todo, si Charles dice que vive en el mismo planeta que yo, pues me lo creo. Pero si vive aquí, en la Tierra, entonces es que los ojos de Cecil ven otra realidad, como el gran programa de Jiménez del Oso. Para mí, como para otros muchos Broken Sworderos, la saga, como Monkey Island, acabó en el 2. Así de rotundo. Creo que el bueno de Charles perdió la inspiración divina tras el fracaso de su infumable A Sangre Fría, y todavía, por desgracia, no la ha recuperado. Ahora vende humo de nuevo con su Broken Sword 4, a cargo de la freelance Sumo, convenciendo a propios y extraños de que su Angel of Death sumergirá al jugador en un viaje emocional a través del color y de la iluminación de los escenarios. ¡Qué bonito! Esperemos que ese recurso artístico, más propio de pintores de la Belle Époque que de gurús del entretenimiento en estado de gracia, disimule la falta de talento, frescura, esencia y ritmo narrativo que a buen seguro desprenderá este nuevo Broken Sword. Muy atrás en su currículum, desde luego, quedaron joyas como el gran Lure of the Temptress o Beneath a Steel Sky, dos excepcionales aventuras gráficas que por aquel entonces ya dejaron entrever el antaño envidiado talento de Cecil. Ahora nos quiere hacer digerir un nuevo Broken Sword que a buen seguro, y como ya ocurrió con el 3, no es más que una preciosa cáscara de nuez hueca por dentro. No es más que un paso más hacia el vertiginoso barranco al que nos conduce la política de muchas de las desarrolladoras de hoy en día. Disimular con la siempre recurrente tecnología lo que la falta de talento y genialidad dejan al descubierto. Así, al menos, siempre habrá algún ingenuo jugador que compre el humo de Charles con una sonrisa en los labios, diciendo aquello de, pues a mí, esta nuez me parece bonita y tiene nombre, y además es totalmente en 3D. Me la llevo. Lo malo será cuando le hinque el diente y se la trague. Solo entonces se dará cuenta de que esta nuez de California vestida de domingo es en realidad un simple hot dog de consumo rápido. Uno de esos perritos calientes tan típicamente americanos que te llenan y empachan a partes iguales, pero que no te quitan el hambre de un auténtico manjar con clase y, sobre todo, esencia. Buenas tardes. Aquí empieza la posada del buen juego. Thank you. Bueno, pues aquí estamos, un programa más en directo desde Groggering Falls, la aldea legendaria, el pueblo donde todo puede ocurrir. Después de la fantástica selección de temas épicos de la semana que viene, regresamos hoy a la taberna mugrienta de Maggie para debatir, para, pues aquí, hablar entre amigos sobre un tema cuanto menos polémico e interesante. Lanzamos la pregunta al aire, ya lo hicimos en la taberna, en el foro, y cada uno de los oyentes expresó su opinión. Hoy lo vamos a comentar aquí, vamos también a, pues, a poner sobre este tapete mohoso de esta mesa roñosa de la taberna, vamos a poner todos esos posts, lo que habéis posteado en el foro, lo vamos a comentar hoy aquí, porque hoy, ni más ni menos, en este capítulo 7 ya de la Posada del Buen Juego, vamos a, pues, a preguntarnos si ya no se hacen juegos como los de antes, o si se hacen, o a lo mejor es que nos estamos haciendo mayores. Todo eso y mucho más aquí en la Posada del Buen Juego, y para eso, gracias. Bueno, hoy una cálida bienvenida, como aplaude la gente que hay aquí en la Posada del Buen Juego. Hoy también está Maggie por aquí, luego nos dirá algo. Bueno, y hoy será el día de hablar de títulos míticos, títulos que nos marcaron, y esos títulos que en definitiva nos hacen pensar a nuestra ya dilatada, o a nuestra edad y con una dilatada experiencia videojueguil, que ya nos hacen juegos como los de antes. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Dani. ¿Cómo estamos? Cansado. Hoy, ¿cómo ha sido tu llegar a Groggering Falls? A ver, cuéntanos un poco. Hoy no lo sé, la verdad. Llevo todo el día estudiando y aún no he cambiado el chip. Estoy ahí encerrado en mi habitación. De despertarme, y he salido para venir aquí. Para venir aquí a la taberna, ¿no? A beber un par de jarras de grog. Sí. Tú sí que sabes. Bueno, y en el otro micro, Jordi, encantado de volverte a tener aquí con nosotros. Después de pasear por Tamriel, vuelves aquí a la taberna. Encantado de tenerte aquí. Espera, que me parece que hay problemas con los micros. A ver, ahora. Hola de nuevo. Ahora. Por fin. ¿Qué tal, Jordi? Bien, también un poco cansado, pero bien. ¿Cómo ha sido este caminar hasta Groggering Falls? Porque hay que decir que las noticias que nos llegan de la comarca es que la plaga en las fuerzas oscuras están ahí al acecho. Sí, la verdad es que me ha costado llegar estos días porque estaba bastante liado y era difícil llegar hasta aquí, pero bueno, al final se ha conseguido. Al final te tenemos aquí, que eso es lo importante, para hablar sobre ese tema, ¿no? Si ya no se hacen juegos como los de antes y tenemos una cierta nostalgia por el pasado. Y en el otro micro, Óscar. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo estamos? Deseoso. ¿Has de tomado hablar. Energía después de la semana pasada, ¿no? Para volver, para regresar aquí a la taberna, para debatir, para practicar una tertulia aquí cerca de la chimenea, ¿no? Como desde siempre. Luego. Claro que sí. Distendida sobre si verdaderamente, pues ya no se hacen juegos como los de antes, si se ha perdido la frescura, la originalidad, si ha cambiado el mercado. Veremos. O es que verdaderamente todo es una apreciación subjetiva. Y para empezar, ¿no? Yo me gustaría lanzaros la primera pregunta, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí iremos avanzando, ¿no? Por el pasadizo, por el túnel del pasado. Javi, dime. ¿Cuáles son tus juegos míticos, los juegos que te marcaron y que verdaderamente te pueden hacer decir en algún momento dado, ya no se hacen juegos como aquellos, se me cae la lagrimilla al pensar en ellos? Hombre, que hagan o no hagan juegos como aquellos, no lo sé, pero que me caiga la lagrimilla, sí, de vez en cuando me lo sigo poniendo. Mis juegos míticos son dos. Uno es el Freddy Hardest. Freddy Hardest, madre quizás mía. Quizás fue mi primer Señor. Juego de Dynamic. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Caricatura de superhéroe con el tupé. Con pistola de rayos redonda. Freddy que pegaba patada voladora. Y la introducción esa cinematográfica tan chula que tenía. Era de genial. De la nave, ¿no? Se la pegaba. Sí, sí. Freddy Hardest. Sin duda inigualable. Mítico, Javi, desde luego. Y el otro más, que eso sí que me echo mucho en falta porque sobre todo no lo siguen haciendo, que es un juego de naves, el clásico juego de naves que la nave está arriba, que se llama Zanac. Hubo muchos Hubo muchos juegos de scroll vertical, tipo Shebius, Xenon, luego estuvo R-Type, scroll horizontal, otro gran clásico entre los clásicos. Salamander, otro. Y que a mi juicio aún no se ha superado. No se han superado. Por lo tanto, eso tiene, pues quiere decir algo, ¿no? Sí. Hombre, la verdad es que creo que ese tipo de juegos han ido más hacia la gama recreativa que volver a la gama consolera o pecera. Hay géneros que luego lo veremos, pues parece ser que han ido con el tiempo en clara recesión, y otros que han ido en claro pues auge, ¿no? Lo vamos a comentar luego. ¿Tú te quedas de momento con esos juegos que te marcaron? Hombre, esos son los dos juegos que me marcaron sobre de mi infancia. Sobre todo Freddy Hardes, ¿no? Sí, luego hay juegos muy épicos que a mí sí que me marcaron ya en mi época consolera, puede ser el Silent Hill. Silent Hill, no otro he pasado gran título. Juego con más miedo que ese, puede ser, ¿no? Y que muchos aún recuerdan el primero como el mejor de la el saga. El mejor de la saga, para mí con, sí. Con lo sí cual que es también es muy significativo, ¿no? Y luego, pues siempre me gustan mucho los juegos de plataformas, el primer Rayman. Primer Rayman para mí el mítico. Es un inicio Rayman de una saga. De Miquel Ancel, sí, que recordemos que es el creador de otros juegos como Beyond Good and Evil, pero sin duda pues Rayman fue también su primer hito. Bueno, Jordi, te ha tocado el turno. ¿Cuáles son tus juegos, aquellos que oteas en el horizonte del pasado y los recuerdas especialmente, ¿no? Con nostalgia. Pues juegos así, más que sobre todo de máquinas recreativas, cuando era más pequeñito no había ordenador y demás, pues el Double Dragon, mítico juego, qué bueno. El Street Fighter 2 también otro gran clásico. Luego también el plan de juegos de ordenador, que no eran de, yo no tenía ordenador, lo tenían mis amigos, pues el Flashback, otro gran clásico de Delfín Software. Y bueno, también ya un poco más modernos, que ya con mi propio ordenador, Diablo, las sagas de Warcraft, Baldur's Gate también, Neverwinter Nights, ya pues son más modernitos. Sin dudas, títulos, pues bueno, ya por no retroceder un poco más, ¿no? Títulos como Tetris, Pac-Man, Wolfenstein 3D, Super Mario Bros., la saga King Quest de Sierra, de Roberta Williams, los clásicos de Lucas. En función de cada jugador, por eso pues varía, ¿no? Estos clásicos, pues mucha gente es más o ha crecido más con el PC, ¿no? Otra gente ha crecido más pues con Nintendo, con Master System, ¿no? Con las antiguas consolas, y otros pues con el Spectrum, ¿no? ZX Spectrum, Amstrad. Pero sin duda estamos hablando de una época coincidente, ¿no? Siempre desde los 80 hasta finales de los 90 aproximadamente, sí. Podemos llamar a esa época, desde luego la época dorada del soft español, sin duda. Sí. Pero también en general, sí, de los inicios over, de Game Over. Game Over. Qué bueno. Navy Move también estaba muy bien. Game Over, Navy Move, Dynamic en su máximo esplendor, Ópera, Topo, Ópera con la Abadía del Crimen, de Paco Menéndez. Otro gran juego. Bueno, luego pasaremos a preguntarnos el por qué lo recordamos así y de momento pues parece que seguimos anclados ahí, ¿no? A nivel de recuerdos y nostalgia. Óscar, tus juegos míticos. Vaya, yo, pues frija. Es verdad, Jordi me ha recordado los juegos de recreativa. O sea, me acuerdo que me encantaba uno de karate que había con dos mandos, ningún botón, y tenías que saberte las llaves con los dos joysticks para hacer la patada aérea y no sé qué. Y era Exploding genial. Fist era ese. Exploding Fist. The Way of the Exploding Fist. Sí, pero sí, qué sí. Gran título, Dios mío. Genial, genial. El GR Kung Fu. Y también, con cada personaje enemigo que cada cual más difícil. El Budokan, otro juego que salió para Amiga. Amiga, es verdad, sí, que se utilizaba según el dojo donde te metías, exacto. Tenías una habilidad u otra. O el Kung Fu Master también. Kung Fu Master, sí. Los de artes marciales han dado mucho juego. O el Tiger Road también era, ¿no? Es el monje que iba rescatando a los pequeñitos que iba cambiando de arma con un hacha. Sí, es verdad. Sí, sí. La verdad es que el juego es realmente mítico. Sí. Ghost and Goblins, bueno. También. Oscar, más juegos míticos. Tenía pues en el Spectrum 16K, que fue mi primer ordenador, tenía uno de Horacio Esquiador. Que Horacio me Esquiador. Era genial, un muñequito que se movía ahí entre la nieve con 16K, tú fíjate, y lo que podían hacer. 16K. Con algún colorín que otro. Y luego en 48K, pues el Dustin. Dustin. Esa fuga de la prisión que me llevaba horas y horas. Yo lo recuerdo que particularmente ese juego lo jugué en casa de mi primo, en el Amstrad, en monitor monocromo, sí. Y ya me apasionaba. Es curioso, ¿no? La percepción de entonces, cuando decíamos, oh, qué gráficos tiene, ¿no? Sí, sí. Y sí, ahora sí. Lo miramos diciendo, pero bueno, ¿cómo nos podíamos emocionar, ¿no? con ese aspecto, ¿no? Con lo que tenemos ahora, tú fíjate. Pero Óscar, me has comentado más juegos, que más a mí juegos. Me han erizado los pelos. Pues sí, pues sí. Bueno, ya con el 286, el 486, pues ya empecé a meterme en cosas más complicadas. Sin City, el Eye of the Beholder, un poco darle a todos los palos, ¿no? Hasta que al final, pues un poco vas encontrando tu sitio. Y en la PlayStation, el Tenchu, que hemos escuchado antes, la banda sonora del Tenchu, que es un juegazo. Es un juegazo, como, bueno, pues los inicios de las sagas suelen ser juegazos. Y bueno, yo antes de... Bueno, hay que añadir otra cosa. Javi, ¿tú cuáles Bien. Son las plataformas en las que, pues, lo que has jugado? ¿En qué hardware? Casi todo ordenador. Mi primer ordenador fue un MSX. O sea, yo no era de Spectrum ni de Amstrad, era de los de MSX. Y luego ya pasé directamente a ordenador, a 286, 386, 486 y todos los Pentiums ha habido y por haber. He tenido, ya no sé ni los ordenadores que he tenido. Y la única consola que he tenido ha sido la Play 1, que aún no sé ni dónde la tengo, porque no normalmente juega con los colegas y en casa de algún amigo estará perdida. Pero sí, o sea, soy más de PC y los juegos clásicos que ha habido. Jordi, ¿tú qué es a lo que...? Yo, mis orígenes fueron de amigos que jugaban a ordenador, a Amstrad y demás. Luego ya, cuando tengo un poco más de poder adquisitivo, me dediqué a las recreativas y alguna que otra consola, sobre todo a la Super Nintendo. Luego pasé ya a la universidad a lo que es tema de ordenador, de PC, y desde entonces no suelto el PC. Luego regresaremos, ahora que has comentado lo del Amstrad, a ese también romanticismo que ha cambiado, ¿no? Como al cambiar los formatos, pues no sé si estáis de acuerdo, el romanticismo de meter el cassette, de cargar media hora. Las cargas. Sí. A ver, luego si no carga. Se cargara. A ver si carga. Los disquets, los cartuchos, ¿no? Que hacía un crack. Ya te sí, claro. Te quedabas con el sonido, a ver, está cargando bien. Exacto, toda esa mística también se ha perdido, ¿no? Y yo creo que también todo influye, ¿no? En que recordemos ese pasado como algo, pues eso, emotivo, ¿no? Óscar, ¿tú en qué plataformas has jugado? Yo Spectrum y he sido siempre un fanático del Spectrum. 48, 128K. Todos, pero siempre cassette. Y me metía con mis amigos de Commodore y con los de Amstrad y decía, muchos colores, pero lo gráfico, la mejor definición, Spectrum. Siempre sí, sí. Me peleaba con ellos. Desde luego Spectrum, uno de los ordenadores de Sinclair que más han dado de sí, ¿no? Desde luego, los 8 bits mejor usados y mejor aprovechados. Luego ya me pasé al PC, pues la progresión normal. Y lo único, el pinito de consola, la única que he tenido, bueno, aparte de la Game Boy, el PlayStation 1. PlayStation 1. Sí. ¿Estás de acuerdo, Oscar, que como un ordenador tan pequeño con tanta memoria pudo dar juegos tan grandes como sí. The Great Escape, como Woody, el juego del ladrón que fue programado en solitario por Gonzo Suárez, qué el hombre. Creador de Comandos, nos ha hecho también disfrutar antes y ahora. La pulga. La pulga. Yo ya ni me acuerdo de ese. La Abu Simbel. Bueno, exacto, Abu Simbel, Profanation, sí. El Saimazom, el Babaliba. Bueno, juegos absolutamente emotivos. Luego veremos, buscaremos un poco las razones de por qué puede ser, ¿no? Que ya no se hagan juegos como antes, o quizás sí que se hacen y nuestra percepción sea un poco, pues, subjetiva y motivada por esa experiencia que llevamos en el juego, ¿no? Yo, antes de profundizar un poco más y entrar un poco en la tertulia, creo que es significativa la encuesta que teníamos aquí planteada en la taberna, ¿no? Preguntamos efectivamente si sentíamos nostalgia de los juegos del pasado. Bueno, pues las respuestas han sido 21 personas que dicen mucha, ya no se hacen juegos como los de antes, y solo 7 personas que dicen que no, que ellos creen que ahora también hay grandes juegos. Esto da que pensar, ¿no? Verdaderamente parece que es algo generalizado, ¿no? La opinión de que los juegos de antes ya no se hacen, esos juegos frescos, originales, y que ahora, sin embargo, hay otros valores como la tecnología, los gráficos que están por encima, ¿no? Eso se ve muy bien, por ejemplo, y ahora sí que me gustaría que entráis ya en debate, en tertulia, que opinéis cuando os vengan gana. Como eso se ve muy bien, por ejemplo, en la saga mítica de Ron Gilbert, de los Monkey Island, que trataremos la semana que viene en profundidad, cómo verdaderamente la tecnología no estaba supeditada a los demás, ¿no? Sino que verdaderamente era una parte del engranaje, y donde se le daba importancia, y se ve muy bien en Monkey Island, es a los diálogos, a la historia, al guión. Al mantener al jugador en vilo y hacerlo sonreír de vez en cuando, que eso es algo que luego comentaremos, que el humor también está desapareciendo, ¿no? ¿Qué es lo que creéis? Yo os lanzo ya la pregunta clave, luego comentaremos algunas cosas del foro. ¿Sentís nostalgia de los juegos del pasado? ¿Se hacen juegos como los de antes? Hombre, hacerse se hacen, con diferente tecnología, pero hay cosas que se están perdiendo. Están los propios desarrolladores, en mi punto de vista, están buscando más el romper el mercado con mejores gráficos, mejores apariencias de luces, mejores movimientos físicos. Claro, está mucha de moda, ¿no? El vector shading, sí. el min mapping. Toda esa parafernalia que nunca me aprenderé. Pero al final luego el juego a lo mejor es soberanamente malo y aburrido. Sí. Y sobre todo se están olvidando bastante la historia. La historia tiene. Es el 80% del juego. El guión. Y los diálogos. Y cuando un juego tiene buena historia, es un top de ventas. Y lo ha sido antes y lo sigue siendo ahora. Lo que pasa es que antes, al no tener tanto poderío tecnológico, quizás se curraba mal la historia. Puede ser también, no sé, Oscar, Jordi, que los juegos tiendan a ser más comerciales. Y digamos que potencien más lo que sea el factor que pueda decidir al jugador comprar un determinado producto, y lo hacen porque los jugadores de hoy en día han cambiado. Es decir, no estamos ante el mismo público, ante los mismos jugadores que los años 80, que consumían otro tipo de productos. ¿Puede ser que la industria se haya adaptado a ese cambio también generacional? ¿Cómo lo veis esto? Yo lo que pienso es que también los juegos se venden por lo que tú te ves. Si tú tienes una demostración de 4 fotografías en una revista o una demo que tienes en una tienda, te vas a encantar más a comprar un juego que te impacta visualmente. Luego la historia lo va a llevar con el tiempo si es un buen juego o malo, pero el impulso de comprártelo es lo primero que vas a ver, lo que te va a llamar. Entonces, es lo que entra por los ojos, ¿no? Sí. Es un poco en la sociedad en que vivimos, ni más ni menos. Sí, además lo que tú dices, la forma de concebir el mundo ahora mismo es muy distinta a lo que teníamos en los 80, incluso en los 90. Hasta las series de televisión han cambiado tremendamente sus valores, su forma de expresarse, de llegar al público, cómo transmitir toda la idea que quieres. Entonces el videojuego pues también ha sufrido la misma transformación, y es cierto, la tecnología vende mucho más que la historia. Es también curioso que juegos un poco más originales y más frescos quizá que los demás que salen a la venta hoy en día, como podía ser el Psychonauts de Tim Schafer, del mítico Tim Schafer, sí. Como fue Black and White 2, como ha sido como será Spore de Will Wright, como Sony Evil Genius, juegos originales que luego se encuentran con la fría realidad de que no venden prácticamente nada. Sí. Entonces yo creo que esa es la prueba palpable de que algo está cambiando, ¿no? Sí. Luego sale un Doom 3 con un motor, bueno, cuando salió rompió y vendió la tira. Cierto, y la historia tampoco es que sea mala. No, la historia es soberanamente mala. La historia es típica más, y tópica. Mata más que te maten antes de que te maten, ¿no? Sí, pero es que el Doom también son juegos, digamos, pensados en juegos en red, y lo que te interesa no es la historia, es conectarte con 4 o 5 personas, claro, a ver quién es el mejor de todos. Es un juego un poco más competidor, no es un juego de pensar tú o más social. No sé, yo tengo la opinión de que verdaderamente hemos asistido a un paso, una evolución en los videojuegos de unos 20 años, 20 y pico años, desde que, por ejemplo, en los shooters en primera persona apareció Wolfenstein 3D, sí. Y verdaderamente analizando Wolfenstein 3D con Return to Castle Wolfenstein o con shooters actuales, a excepción de Half-Life 2, que lo podríamos dejar en, sí, en otro sitio, la evolución verdaderamente, quitando el motor gráfico y el físico, ha sido prácticamente nula. Es más, juegos como Duke Nukem aún resultan frescos y por los que parece no haber pasado el tiempo, porque verdaderamente no estamos ante un producto tan diferente, a excepción del motor gráfico, visualmente. Yo creo que eso también es algo a reflexionar, ¿no? Es verdad, es verdad. Los juegos de rol, Jordi, ¿tú cómo lo ves, la evolución, por ejemplo? Yo lo veo muy positiva, porque de estar ceñido a lo que es el guión que te prepara el programa, a los juegos online masivos, que puedes hacer absolutamente lo que te dé la gana, ahí sí que la evolución sí que ha sido muy positiva. Tienes una gran libertad que antes, que el juego no te lo permitía, porque era un juego de rol de solo una persona, y del guión solo te puedes salir de lo que estaba programado. De ahí no tenías varias opciones distintas conforme lo habían programado, pero no tenías libertad absoluta. Ahora un juego masivo online, puedes realmente hacer lo que quieras, y eso es una... yo creo que es una buena evolución. Y sin embargo, Jordi, antes has mencionado un juego que seguramente seguirá ahí durante para siempre, ¿no? Por encima de todo lo que juegues, curiosamente, como me has comentado antes, Baldur's Gate, ¿no? Sí, bueno, es que la historia de ese juego es impresionante. Yo todavía no he visto ningún juego que... otro clásico entre los clásicos. Ni que lo iguale, ni que por ahora lo pueda superar. Y eso que lo he intentado bastante. La verdad es que es para reflexionar, ¿no?, hacia dónde va el mercado. Yo quería leer una frase, bueno, lo que decía Ron Gilbert, que como sabéis, después de salir de Lucasfilm, estuvo un periodo sabático, luego fundó KVDOC y luego definitivamente se dedicó a hacer juegos para niños, ¿no? Ron Gilbert comentaba que estaba preocupado realmente, ¿no?, por el estado de la industria. Estábamos hablando que esto sería a finales de los 90. Según Ron Gilbert, decía que yo he hablado con muchos desarrolladores que están pensando en realizar otro clon de Diablo o de Quake, precisamente. Hay una verdadera falta de ambición para descubrir nuevos límites. He descubierto que muchos de esos juegos son violentos, moralmente huecos, y no veo demasiado esfuerzo para revertir esta situación. Mucha gente está emprendiendo el camino del mínimo esfuerzo y esto está causando mucho daño a la naturaleza creativa de la industria. Gilbert estaba, bueno, cansado de ver en lo que se había convertido el mercado de los videojuegos, un auténtico circo romano de intereses económicos y partidistas que chocaba frontalmente con su espíritu y su libertad creativa. ¿Cómo lo veis lo que decía Gilbert? Yo creo que tenía razón. Tiene toda la razón. Sí. Es decir, si hacemos un clon de Doom 3, que ahora, por ejemplo, se llamará Prey, ¿no? Porque no hay tantas diferencias. Si va a venderse como churro, ¿para qué vamos a arriesgarlo, no? Pues sí. Sí, no, la verdad es que no les compensa con lo que les cuesta desarrollar un juego con esa calidad gráfica. Tienen que saber que lo que van a sacar van a amortizarlo seguro. Es que ahí está el tema, la amortización del tiempo, los años de trabajo, la tecnología utilizada y todo esto, lo muchísimo que ha cambiado de lo que comenzó, exacto, ¿verdad? Estamos en la época de la globalización en total. Es una industria pura y dura, tan industria como el cine o como la zapatería. Y quizá ahora es más ocio, o sea, es ocio, pero también es negocio. Claro. Y esto quizá en la industria floreciente de los 80, con los primeros ordenadores, pues aún cabía el típico desarrollador autónomo que se creaba el juego, como Gonzo Suárez, como Paco Menéndez con la Abadía del Crimen, y lo podía sacar adelante. Hoy Javi, por ejemplo, Jordi, ¿qué desarrollador o qué estudio pequeño de 3 o 4 personas Ninguno. Va a desarrollar juegos para las consolas de nueva generación o para un PC? Acaban todos quebrando. Y bueno, ya ha habido muchas empresas quebrando. O sea, una de ellas, creo que la tenemos en mente, que fue Dynamic. ¿Fue Dynamic? Sí, fue Dynamic y vendía. O sea, vendía y tenía juegos que no paraba de vender. Pero es que llegó a tal punto, sí, de que fútbol. la industria se está comiendo mucho. Este precisamente es el tema de Katamari. Un juego original. Original. Donde aquí no se ha vendido demasiado, y nuevamente. Es juegazo. Pero en Japón sí. En Japón, un mercado más agradecido, bueno, con todas estas rarezas. Sí, en Japón es que vende todo. O sea, cualquier cosita que tenga un mínimo de originalidad, la gente le gusta. Yo creo que en Europa la gente busca más cosas repetitivas. a mí me gustó el Doom, pues todo lo juego en primera persona, voy a seguir jugando. Sí. No me va a poner el Katamari, que es un vicio, sino que la gente se ponga a ver los vídeos de YouTube porque es para descojonarse de risa. Sí. Pero si es que tenían juegos hasta un del juego para Dreamcast, recuerdo yo, de un autobús y tienes que hacer tus paradas en tu tiempo tal, de un autobús urbano. Y era maravilloso. O era el primer Frog, aquel que había que cruzar la calle. Cruzar la calle. Sí. Quizá eran juegos, no sé si estaréis de acuerdo, que a lo mejor nos llegaron más adentro porque estaban desarrollados con más sentimiento, o con más cariño, o con más artesanía. Desde luego coincide. Y quizá eso, inconscientemente, sí que se nota al jugarlo, ¿no? Cuando algo es artesano. Bueno, pero también puedes seguir encontrando juegos artesanos. Te puedes coger un juego que se puedan poner modificaciones, mods. Entonces, los desarrolladores pequeños pueden hacer pequeños juegos dentro de otro juego. El juego principal le proporciona la plataforma y luego la gente le añade sus pequeñas creaciones y ahí es donde encuentras buenas historias. Un ejemplo de eso es el Neverwinter Nights. El juego en sí no era muy bueno, pero todo lo que se ha creado alrededor de Neverwinter Nights y la comunidad se ha creado un juego muy grande, muy bueno. Muy bueno, y también, bueno, hay que decir que hay muchas grupos o compañías amateurs que han realizado continuaciones de las sagas de Lucas, por ejemplo de Monkey Island, aventuras amateurs que están a un muy buen nivel y que son gratuitas y descargables, ¿no? Uh-huh. Verdaderamente, yo creo que esto nos da la razón, ¿no? A los que pensamos que algo ha cambiado, es decir, cuando gente se reúne para de alguna manera volver o traer al presente las viejas aventuras, quiere decir que algo no funcione. Quiere decir que más de uno iremos al doctor, como decía José da Silva de Hargame 2 en su magnífica editorial, y diremos: doctor, me aburren los videojuegos. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Hay una crisis. Me engancha. O sea, aquello que sentíamos al jugar a The Great Escape, a otros títulos, se ocurren 20.000, ¿no? Ya no ocurre. No, es que hasta ahora mismo me ha venido a la cabeza unos juegos que ya no hacen. Los clásicos rompebotones. Esos juegos que te ponías y le tenías que darle a la tecla, a la misma tecla ahí, que te salía la vena del cuello. Esos juegos ya no los hacen. Los vicios que te ponías también ahí con los amigos ahí a romper. Es que verdaderamente Nintendo tendrá razón, ¿no? Con Wii, ¿no? Pero es que a lo mejor el usuario lo que está diciendo es: bueno, basta ya de tecnología, de gráficos, vamos a de alguna manera a divertirnos como lo hacíamos en el pasado con un juego de dos colores. Es verdad. Y yo, con Monkey Island, he sentido emociones y experiencias que posiblemente con Oblivion, con toda la fastuosidad gráfica, o con otros juegos no voy a sentir. Uh-huh. O con Neverwinter Nights 2 cuando llegue, por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que sería para reflexionar eso. Yo creo que en la tecnología no está del todo. Y yo creo que Nintendo se ha dado cuenta, o se está dando cuenta, ¿no? Sí. Ahí está la sensibilidad japonesa para encontrar la diversión, ¿verdad? En los puntos que realmente son. Porque un mando como ese y unos juegos que puedan permitirte esa libertad y esa forma de jugar tan tan especial. Pero aún así, ya lo estamos viendo en la DS. O sea, la DS se está comiendo a la PSP. Sí. El juego de operar. El otro día me lo puse y es un vicio. O sea, hay gente que mete ahí la tensión de que el tío la va a palmar. Y eso no lo consigue la PSP. Está consiguiendo lo que nos hacían los juegos cuando éramos nosotros jóvenes, ¿no? Que era divertirnos. También es que en aquella época había muchísima diversidad. O sea, tú ibas con tus padres, te cogían de la mano, te llevaban al Corte Inglés, a aquella vitrina con cristal que tenían. Sí. Y veías allí arriba, súper alto, que tú no llegabas, todos los cassettes puestos allí. Sí, buenísimo. Y dices: bueno, voy a ver cuál me cojo. A 875 pesetas. Con la micromanía aquella que con dos revistas te podías empapelar toda la habitación. Sí, eran gigantescas. Aún la tengo yo. Y bueno, que los juegos también eran mucho más asequibles, que están mucho más baratos de lo que pueden estar ahora. O sea, ibas y decías: mira, me llevo ese. Y cogías. Ahí de hecho hubo una crisis de videojuego en el tema este de Herbe y sus 875 pesetas, 2 por 875 pesetas, todo eso. Herbe, qué gran editora. Lo que pasa es que el propio Gonzo comentaba, me acuerdo yo, en un documental en C2 Puntos, que eso es lo que casi todos los programadores españoles vieron que fue el punto de inflexión de la caída de toda la industria española de informática, vamos, de software de entretenimiento. porque fueron unos precios muy, muy, muy competitivos que, bueno, pequeñas compañías no podían soportar tan poco beneficio. Entonces, al final, todo esto, volvemos a lo mismo, la industria acaba haciendo que todo se magnifique para poder sacar un juego y darle rentabilidad. Sin ir más lejos, por ejemplo, estudios o gente que estaba en antiguas compañías como Topo, Opera, Dynamic, han intentado ganarse la vida por donde han podido, y muchos han terminado en proyectos inconclusos, otros han acabado formando partes de compañías con proyectos que se están eternizando, como Nightfall Dragons, por ejemplo. Entonces, bueno, parece que no pinta demasiado halagüeña la situación actual para los juegos, para las compañías desarrolladoras españolas, que haremos un especial también dedicado al estado actual del desarrollo en España. Que aparte y a excepción de Piro, Péndulo Studios y poquito más. Quizá Mercury Steam, poco más. Pero bueno, ese será otro programa, ¿no? Ese será otro programa. Yo creo que Siegfriedo en el foro ha quizá dado con la clave, ¿no? A esta pregunta. A ver qué cuenta. Sí. ¿Qué es lo que nos cuenta Siegfriedo? A esta pregunta. Yo creo que ha dejado la opinión y creo que puede ser verdaderamente la clave, ¿no? Él dice que se puede deber a tres cuestiones, ¿no? El que digamos esto. Y que todo se reduce a una cuestión de perspectiva. Puramente subjetiva, es decir, para el que haya tenido una dilatada experiencia en el mundo de los videojuegos, que hayamos empezado con Spectrum, incluso con las primeras consolas, ¿no? Que lógicamente en esos 20 años sí que la podemos afirmar con rotundidad que cualquier época pasada fue mejor, ¿no? Para ese grupo de jugadores que tiene una dilatada experiencia videojueguil, lógicamente. Luego está la otra parte, los que se incorporen ahora, por primera vez descubran Final Fantasy XII o descubran Oblivion, sean sus primeros juegos, sean sus The Great Escape nuestros, sus Monkey Island nuestros, sus Baldur's Gate nuestros, y a lo mejor estos juegos que a nosotros nos dejan un poco fríos, ellos los recordarán de aquí 20 años como sus juegos míticos y clásicos, y dirán de aquí 20 años que ya no se hacían juegos como los del 2006 o 2005. Entonces, quizá sea la clave esa, ¿no? ¿No estáis de acuerdo? Claro, nos hemos formado con eso, pero también nosotros tenemos la ventaja, digamos, entre comillas, de que hemos crecido con la industria desde su más tierna infancia. Sí. Hasta su, bueno, ahora lo que nos parece un desarrollo tremendo, que a lo mejor en el futuro no lo será, pero aún así es un salto muy grande en 30 años de industria del videojuego, algo para a lo que no le daban ni, vamos, ninguna, no sé, antes no se llamaban videojuegos, se llamaban programas. Yo me acuerdo, sí, en los 80, sí, lo llamábamos programas. Yo tengo tantos programas. Loading, comillas, enter. Sí. Entonces, yo creo que no le daban muchas alas a esa industria. Por tanto, hemos visto cómo ha ido creciendo y cómo ha ido evolucionando, no sé. Yo, ahí por tenemos ejemplo, ventaja. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo en ver la evolución, pero mal concebida, por ejemplo, con la saga Broken Sword. Una saga que los dos primeros capítulos fueron magníficos. De Charles Cecil en dos dimensiones, al tipo de las aventuras gráficas de siempre, clásicas, con unos gráficos preciosistas y muy detallados. Y en la tercera entrega se vieron obligados un poco a introducir el concepto de las 3D, porque de alguna manera era lo que se llevaba, ¿no? Las tarjetas gráficas ya daban para eso. Y The Sleeping Dragon dio el salto a las 3D. ¿Y qué pasó? Que se transformó en un juego que perdió totalmente la esencia de los Broken Sword, de los dos primeros. Un juego en 3D, sí, muy bonito, pero guión no llegaba a la altura de la suela de los zapatos de los dos primeros, diálogos tampoco. Entonces, es, digamos, en la obligación que se ven los estudios hoy en día, ¿no? Casi en ofrecer un nivel tecnológico alto, porque como decía Jordi, si alguien ya ve un juego en 2D, ya dice, uy, esto es... Esto es antiguo. Esto es antiguo, esto es malo. Pero... Y yo creo, sinceramente lo creo, y como jugador de todo, de absolutamente todo, porque yo no le hago ascos a nada, yo creo que sinceramente las aventuras gráficas en 2D tienen un hueco hoy en día. Porque así lo piden los jugadores. Entonces, y también digo que se pueden hacer grandes aventuras gráficas en 3D, como lo demostró Grim Fandango, por ejemplo. Ay, sí, qué buena. Sí, pero aún así la gente sigue buscando aquellos juegos. O sea, ¿a ti te habrá pasado, Dani? De hecho, han reeditado los clásicos. Han de reeditado Lucas, los ahora, clásicos alguno. De Full Throttle y Grim Fandango. De Dig, Grim Fandango, Monkey Island y creo que el de Indiana Jones. Y curiosamente, Grim Fandango ha agotado en stock. Prácticamente todos los sitios. Uh-huh. Esto quiere decir algo, ¿no? Claro. Quiere decir que la gente quiere ese juego donde se comía la cabeza. Donde había unos... O que hay muchos nostálgicos también. Exacto, hay muchos como nosotros. Sí. Pero no sé si estáis de acuerdo. Tim Schafer, como Ron Gilbert, eran magos de crear historias, de crear diálogos hilarantes y absurdos. Y mucho humor. Y mucho humor, que es algo que también falta. Sí, yo aún me acuerdo... Eso es bastante más difícil, pienso yo, hacer una buena historia que hacer un buen juego a nivel gráfico. A nivel gráfico, ¿sabes lo que quieres conseguir? Algo muy parecido a la realidad. Claro. Mientras que una buena historia, no sabes a dónde quieres llegar. Tienes que tener, y pienso yo, mucho más bagaje, por así decirlo, de contar historias y saber qué es lo que quieres desde la nada. En una buena calidad gráfica, sabes que lo que estás buscando es realismo. Tienes el objetivo muy claro. En una buena historia, realmente se tiene que ocurrir, sí, y tienes que ser algo novedoso. Está claro. Estudios, por ejemplo, y no lo esconden, como Crytek o los creadores de Far Cry y por ejemplo IT también, IT Software, los creadores de Doom, primero crean el motor gráfico y luego dicen, bueno, demás. Pues ahora vamos a hacer el juego y lo que vacilan con el motor gráfico antes de que salga. Exacto. Y lo venden a otros y lo licencian, exacto, con el Unreal Engine 3. ¿Cuántas licencias va a haber, no? De ese motor gráfico. Pero ese es el ejemplo de lo que es la industria de videojuegos ahora mismo. Se está convirtiendo más a una industria muy parecida a la que puede ser la cinematográfica, que nos generan cuántos bodrios de películas han generado, pero luego son, sí, éxitos de taquilla. Ahí están la crisis donde venía, que apuntaba antes Maggie, que me decía así por lo bajo, las conversiones que hay de cómics en películas. ¿Por qué? Ya tienes hecho el guión, maravilloso, y con toda la infografía que ya está desarrollada, pues le metemos ahí el peliculón, que va a ser un éxito de taquilla. Y luego también están haciendo el juego que sale de la película. O sea, no hay... Es verdad. No hay... Una especie de marketing completa, redonda. Acaba la rueda, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Y te encuentras con juegos como Psychonauts, que acaban en un rinconcito ahí en la tienda que de videojuegos. Que llegan sin traducir, porque sí, incluso ya la editora ni apuesta por ello. Uh-huh. Estamos hablando de un juego de Tim Schafer, que los diálogos en perfecto americano no se entienden, porque claro, es un humor absolutamente diferente. Entonces, claro, nos damos cuenta de que aquí pasa algo, ¿no? Por ejemplo, Reno también postea en el foro y él dice, se refiere a las grandes sagas, como podría ser, pues, los Final Fantasy, también algunos títulos como, por ejemplo, los Mario, los Sonic. Con Sonic se ve muy bien. El Sonic ha ido claramente hacia el pozo, hacia el abismo. O sea, desde el primer Sonic, quizá el único que volvió a poner el listón alto en la saga fue Sonic Adventure en Dreamcast, pero a partir de ahí... Es verdad. A partir de ahí ha ido hacia el pozo. Sí. Reno dice que en cuanto a las grandes sagas, y hablando en concreto de los Final Fantasy, que opinaba igual que lo que comenta Siegfried. Sigue siendo un fiel seguidor de la saga, pero la sensación nunca será la misma. Recuerdo cuando jugué a Final Fantasy VII, que me trajo mi padre de regalo, diciéndome que había leído en una revista que era un juego genial. Recuerdo la muerte de, bueno, no lo pone por no spoilear, y mi lágrima consecuente. Del mismo modo, dice, y esto es muy sintomático, recuerdo acabar el Final Fantasy X, desenchufar la máquina y ponerme a leer el libro que tenía en las manos. Vaya. Quiere decir, esto, pues que quizá no transmiten lo mismo, ¿no? Los juegos. No, quizá no es una paranoia nuestra, o a lo mejor sí. Es como yo cuando jugué al Resident Evil en casa de un amigo mío que era, su padre era el conserje de un colegio. Verano, los dos solos por la noche en un colegio jugando al Resident Evil, nos tiramos toda la noche sin dormir porque nos moríamos de miedo. ¡Qué cague! Eso es igual. La primera saga de Final Fantasy, la 7, que me acuerdo que eran 4 CDs en la Play 1, que tenías que cambiar de CD y todo, eso ya impensable. Te tirabas ahí. Era quizás el cambio a grandes juegos que te podían generar un, o sea, unos sentimientos muy raros, porque habíamos pasado de manchas negras quizás a un gráfico un poquito decente que te puede generar miedo, odio, sí, o sentimientos. Y empezaba a hablarse ya de la terminología de horas de juego. Horas de juego. Horas ahí de empezaron. Juego. Sí. Las horas de juego. Bueno, y yo creo que, por ejemplo, no sé si estáis de acuerdo, otra de las claves es que antes los desarrolladores o las compañías como Sierra o Lucasfilm, que quizás son el exponente más claro de ese pasado pues añorado, tanto Roberta Williams de Sierra, creadora pues de King Quest, etcétera, Ron Gilbert, Tim Schafer, Brian Moriarty, el propio Al Lowe, creador del Larry. Yo creo que esos desarrolladores primero eran escritores, grandes constructores de una historia, y luego ponían la tecnología al servicio de la historia. O Space Quest, qué grande. Ay, sí, otra saga Space grandísima Quest de Sierra, ¿no? Sí, sí, sí. O los Maniac Mansion. Maniac Mansion y Day of the Tentacle. El Day of the de Tim Schafer. Sí. O Sam & Max. Uh-huh. Es decir, yo creo que estas personas eran primero grandes escritores, sí, con ideas muy frescas, y luego tenían un equipo que era capaz de transformar eso pues con cara y ojos, ¿no? El propio Steve Purcell, por ejemplo, en los dibujos, en Grim Fandango, en Sam & Max. Yo creo que esto ahora no se da. No sé si estáis de acuerdo. Ahora el que es capaz de crear una historia original es una excepción, como David Cage en Fahrenheit, o muy pocos hay. Entonces yo creo que a lo mejor es que pedimos eso, no sé, pregunto, porque Fahrenheit tampoco ha vendido tanto. A lo mejor estamos hablando de un tema que es, bueno, el guión asociado a la aventura gráfica, y a lo mejor la aventura gráfica ahora está de capa caída, pero es tan difícil hacer un guión bueno para otro sistema de juego que no sea la aventura gráfica. Es que eso también es un, no sé, no hace falta. Para mí Half-Life tiene una historia buena, no es tan potente como algunas aventuras gráficas del pasado, pero es una adaptación quizá de una aventura, un universo, a una forma de juego que ha sabido explotarla. Pero vamos, si se ve que la aventura gráfica ahora no vende, pues intentemos adaptar esos guiones a otro tipo de videojuego que sí que vende. Ya, pues que yo creo que lo que ahora vende son juegos de deportes. Jordi cree que ahora también se hacen juegos buenos, ¿no? Sí, bueno, porque si no, no se venderían. Y no habría tanta gente comprándose tantas consolas, ni nada, ni tantos ordenadores para jugar. Entonces, el mercado tampoco estará a saber lo que quiere. O sea, están produciendo cosas que la gente quiere, porque si no, todo el negocio que hay alrededor del videojuego no existiría en estos momentos. Es una industria muy potente. Entonces, a lo mejor nosotros estamos equivocados y somos la minoría, y hay una gran mayoría que lo que busca son juegos simples de ir, jugar 2 horas, sí, olvidarse sus problemas y luego desconectar. No estar todo el día dándole vueltas, no, es que tengo que ir a hacer a pasarme a este tío y no sé cómo hacerlo, ¿no? Piensa a lo mejor que tiene que meterle 4 goles con el equipo de fútbol que tiene en este momento y ya está, y graba una partida y mañana será más, no tiene mayor problema. Ahora que has dicho lo de los goles, eso se ve también muy bien en los juegos, por ejemplo, de fútbol, que triunfaron en sus días y que yo, sinceramente, aún me echaría una partida a esos en lugar de al FIFA o al Pro Evolution nuevo de turno, porque a veces lo que buscamos, no sé si estáis de acuerdo, no es siempre realismo, es diversión. Es verdad. Y yo me divertía mucho con Kickoff o con Sensible Soccer, o con Match Day 2. El Match Day 2, qué bueno. Qué mítico. Qué maravilla. Maravilla absoluta. Los primeros PC Fútbol. Que la gente lo seguía reclamando hasta que hicieron la cagada esta que se sigue llamando PC Fútbol. Es que a veces, quizá, no sé, es eso, ¿no? Quizá no buscamos realismo, sino diversión. Diversión, es verdad. Y aquellas pulgas corriendo por un campo como kickoff a una velocidad vertiginosa, con unos efectos en la pelota que parecía de Oliver y Benji. Y Sensible Soccer también, con sí, aquellos centros de rosca que parecía, bueno, yo sé que Sifrido es un amante de Sensible Soccer y no me extraña, pero es que eso ya no se encuentra hoy. Si el juego de turno que sale al mercado no es lo más real posible, es casi mal. Más... ahora va a salir, perdón, Oscar, sí, Sensible Soccer, un remake, una versión nueva del Sensible Soccer clásico. Apuesto, lo veremos, pero apuesto a que no se va a vender. Uh-huh. Sí, si le siguen dando tanta importancia a cómo celebran el gol más que a la jugabilidad del partido, ¿para qué? Si yo cuando juego a los nuevos la celebración del gol me la salto. Claro. Porque, pero ahí es donde han invertido porque se tiran todo, media hora ahí. Exactamente, ahí es donde han invertido todos sus, vamos, no sé, sus medios para hacer ahí a Raúl más, yo qué sé, totalmente parecido a su personaje real, no sé. Eto Blanco, ¿no? En cambio es eso, ¿no? Se olvidan a lo mejor de que bueno, el jugador o los jugadores valoramos otras cosas, ¿no? El que sea divertido, el que, bueno, el que sea carismático y que en el fondo yo creo que es la clave. Y es lo que nosotros quizá echamos un poco de menos, es que el juego tenga personalidad. La personalidad del creador, ¿no? O sea, tú jugabas a un King Quest, por ejemplo, y estaba el humor y estaba Roberta Williams detrás. Tú jugabas a un Monkey Island y veías y decías, es Ron Gilbert. Y como esos, pues todos, ¿no? Por ejemplo, Shenmue. Jugabas a Shenmue y decías, qué grande es Yu Suzuki. Hoy en día eso es más difícil de conseguir, porque un estudio ya no son tres personas, ni cuatro, ni diez, sino que estamos encaminándonos hacia los mega grandes estudios. De cientos de personas. De cientos y cientos. Y los estudios amateurs que publican cosas gratuitas y ya está. Entonces se está, yo creo que encaminándonos hacia eso, hacia los más grandes y los más pequeños. Los estudios medios creo que están condenados a desaparecer. Y lo estamos viendo, ¿eh? Lo estamos viendo, sobre todo porque lo que la industria pilla son grandes distribuidoras que van cogiendo lo que le interesa. Yo firmo contigo un contrato, aunque seas pequeño, pero una vez que ya me has hecho el juego, adiós, muy buenas. Y los que manejan el cotarro son las distribuidoras. Y si eres pequeño, teoría, como Microsoft cuando fichó a Rare o a Lionhead, sin ir más lejos, Microsoft les puso el dinero sobre el tapete y les dijo, bueno, pues ahora hacer un juego igual que los que hacíais, pero sin limitaciones económicas. Uh-huh. Y ya está. Entonces, bueno, yo creo que, no sé, quizá tengamos que acostumbrarnos, ¿no?, a este presente. Pero yo creo que de verdad siento pues un poco de pena, por qué no decirlo, por toda aquella gente que no ha vivido o no ha podido disfrutar de la época pues que nosotros vivimos, ¿no? Spectrum, Amstrad, las primeras consolas, los MSX. Yo siempre he pensado el tema, por ejemplo, nosotros incluso aprendíamos a programar nuestros propios juegos en Basic. ¿Sí? Tenías la revistita y los trucos, había los pokés, cómo meterlos. O sea, te metías en el programa y casi lo te untabas de él y era maravilloso. Y en cambio las generaciones de ahora lo que les enseñan es ofimática, poco más, dale dos veces al clic y se te abre el juego. Craquéalo así, craquéalo allá y bueno, un poquito de pirateo, un poquito de tal y poco más. Y en cambio nosotros pues tuvimos que, lo que he dicho antes, avanzar con la tecnología y te hacías más parte de ella. No sé, por eso veo yo ahí nuestra diferencia. Bueno, yo creo que hemos debatido pues así para una primera parte. Yo creo que está muy bien, se han dicho cosas bastante interesantes y yo creo que es el momento ahora mismo de subir hacia el piso de arriba, que yo creo, Javi, que Sifrido tiene algo preparado. Me lo ha dicho. Ah, ¿te lo ha dicho? ¿Has hablado con él? Lo ha dicho en el foro. ¿En el establo has hablado o en el sótano? No, aquí en el foro, en la taberna. Bueno, me acerqué, escuchaba unos ruidos raros en su habitación. Sí, que sepas que el otro día cuando estábamos haciendo el Epic Days, sí, estaba con Elsa en la habitación del fondo del pasillo. Y luego nos dice que trabajando. Pero yo luego subí... Trabajándosela. Yo subí y escuché unos ruidos raros, pensaba que se estaba atragantando algo. Entonces, porque como me preocupé por él, me ha hecho lo que le pedí. Bueno, creo, pues creo. Si os parece bien, y lo vamos a vamos descubrir a ahora, vamos a subir para arriba, poco a poco, y luego regresaremos ya para poner el punto y final y llegar a algún tipo de conclusión, si es posible, sobre esta nostalgia del pasado, verdaderamente, pues si está fundada o si somos todos unos paranoicos. O unos carcas. O unos carcas, exacto. Exacto. Bueno, pues regresamos ahora mismo, aquí en la posada del buen juego. Mágica. Cuentan que lejos, al norte, el extraño fósil de un ser fabuloso ha sido descubierto en las minas de la remota ciudad de Narch. Me dirijo hacia tan enigmático lugar acompañando a una expedición imperial, enviada en misión especial para investigar el hallazgo. A mi lado marcha una misteriosa joven de mirada vacía, que me tiene cautivado desde que salimos de la base. No estoy seguro, pero creo percibir en sus ojos un inmenso poder latente, que parece esperar el momento preciso para ser revelado. ¡Vamos! Nos aproximaremos por el este. ¡En marcha! Thank you. la misteriosa joven ha dejado atrás a la expedición imperial y se dirige hacia un destino que ella misma parece desconocer, pero que sin duda siente como una llamada desde lo más profundo de su ser. He decidido seguirla en su enigmático viaje y ser testigo de excepción de los extraordinarios acontecimientos que presiento van a desencadenarse y que pueden hacer cambiar hasta la propia forma del mundo tal y como la conocíamos. Tras largos viajes a lo largo y ancho de un mundo que parece desfallecer ante la opresión de aquellos que mediante el poder de las armas y la tecnología desean someter al resto de los pueblos libres, veo cómo numerosos aliados se han sumado progresivamente a la causa de la enigmática joven. Buscadores de tesoros, caballeros leales, monarcas incluso, así como siniestros guerreros o chiquillos de sorprendentes poderes y hasta una oficial renegada del imperio, cuya singular belleza y mortífera espada le hacen desprender un aura casi celestial. La lucha contra las fuerzas del mal que oprimen al mundo acaba desencadenando una tempestad de poderes ocultos que resurgen de las profundidades para acabar causando un cataclismo de proporciones planetarias. El mundo nunca volverá a ser como antes. Tras la aciaga batalla librada y el resurgir de seres míticos de épocas ya olvidadas. aun cuando toda esperanza parece perdida y el mundo que conocíamos no es ahora más que una tierra desolada y moribunda, el recuerdo de nuestros seres queridos siempre nos hará continuar hacia adelante, empujándonos a superar cualquier dificultad, por inquebrantable que parezca el muro que se alza ante nosotros. Porque nunca estaremos rendidos si queda algo por lo que luchar. Nunca estaremos solos si sentimos que alguien en nuestro corazón nos llama, a pesar de hallarse a miles de kilómetros de distancia. Pues las distancias para el corazón siempre son mucho más cortas. Final Fantasy VI es, aún a día de hoy, un mito en la historia de los videojuegos, especialmente en Oriente, donde permanece vivo a pesar de los años transcurridos. Una auténtica obra maestra aparecida para Super Nintendo en 1994 y luego reeditada para PlayStation con ligeros añadidos. El impacto en su momento tan solo puede compararse con el que supuso la séptima entrega de la saga o la décima más recientemente. La maravillosa música del maestro Nobuo Uematsu que hemos escuchado corresponde al disco Grand Final, con versiones orquestadas de algunos de los temas más inolvidables de una banda sonora considerada por buena parte de su legión de fans como la más brillante de toda la saga. Espero que hayáis disfrutado de esta romántica partitura y os emplazo hasta la próxima Ocarina Mágica. pues ya estamos aquí de vuelta después de escuchar la ocarina mágica. Como cada semana, Siegfried sorprendiéndonos. Se ha portado. Sí. Es el mejor. Es el mejor. El trovador de Grogueria, como se le conoce, ha vuelto a dar una clase magistral. Pero no ha funcionado, se ha ido. La camarera se me ha alargado. No, ostras, Javi, ya es que si no lo consigues así ya. Ya nada. Con la ocarina de Siegfried. Ni con Siegfried, ya me voy a retirar. O sea, me voy a ir a una página web de esas de Mítico o algo así, a ver si ya por sí, fin. Terra mítica. Bueno, pues ya estamos aquí y precisamente fuera de los micros, aquí en. Cuando hablamos sin conexión, Óscar me comentaba precisamente un género olvidado, ¿no? Sí, y que sí. También tiene mucho de nostalgia y mucho de clásico, ¿no? Como es. Tuvo su época, tuvo su momento y muchísimos seguidores, que es la aventura conversacional. Un gran género en el que AD, una empresa valenciana, puso ahí toda su creatividad y unos grandes juegos que nos Jabato, la diosa de Cozumel. Sí, sí, sí. ¿Qué más había? Los pájaros de Bangkok, que incluso era una novela adaptada, ¿sí? de Coel, de Carvalho. De Carvalho, sí. Incluso creo que hubo también un Don Quijote. Es verdad, Don Quijote, sí, sí, sí. Uh-huh. La aventura original. La aventura original, gran aventura. Donde para los que no recuerden este género, porque muchos oyentes jóvenes a lo mejor ni idea. Ni lo han conocido, Óscar, cuenta un poco. Era una imagen estática. Sí, eso, era una imagen de estática. De tres colores como mucho. Sí, sí, que se iba cargando con una magia especial que se iba descargando poco a poco, a golpes, y debajo un texto. Te describía el paisaje y tú tenías que conversar con el ordenador y decirle cuáles eran las órdenes que debías seguir. De ahí conversacional y debías escribir todo el texto, es decir, abrir puerta. Sí. Y muchos comandos no los entendían. No, no te podías ni equivocar. Sí, sí, sí. Si escribías abrir con H... Y luego ponías insultos y me acuerdo que decía... imbécil, y salía eso serás tú por sí. Ejemplo, con lo cual otro género que hoy parece pues más arcaico que nunca, ¿no? Sí, una lección de ortografía y mecanografía maravillosa que hoy día pues no tiene ningún futuro. Pero también era muy frustrante el juego ese. Sí. Porque a la mínima que te equivocaras poniendo un espacio de más o un espacio de menos, no te funcionaba el comando. Sí. Me acuerdo que concretamente con la diosa de Cozumel y Jabato habían realmente escenas que te ponían los nervios a flor de piel. Como la primera que te tenías que escapar de la cárcel con aquel esqueleto que estaba allí y bueno, realmente sí. Dar con las palabras indicadas, porque tú, y eso lo explicó muy bien Ron Gilbert, ¿no? El jugador a lo mejor quería hacer algo y sabía que era eso, pero no lo sabía expresar. Claro, claro, es verdad. Pero expresar con las palabras del programador, no con tus palabras. O sea, que era una locura. Era muy complicado jugar a eso. Era mirar puerta. ¿No? Sí, mirar puerta en vez de abrir puerta. Abrir puerta. Pero luego había unos diálogos también que valían la pena. Me acuerdo, la guerra de las vajillas era humor. Qué grande, la guerra de las vajillas. Maravilloso, una gracia. Yo sin duda recomiendo a todos los oyentes que a estos juegos les suenen a chino, que cojan una libreta, todo lo que hemos dicho, se lo apunten. Sí, y que jueguen. Y que hurguen por internet. Que lo busquen. Sobre todo, y lo jueguen. Y que lo jueguen sin prejuicios. Sobre todo, como dice Alberto, que lo tengo aquí conectado. Que nos dice está que en conexión. Está en conexión. Vía satélite grogueriano. Ahora mismo. Que él no ha venido hoy porque es de la generación Half-Life. Bueno, bueno, Alberto, te echamos de menos. ¿Y qué dice Alberto? Nada, que no sabe nada de juegos antiguos ni quiere saber. Porque es de la generación Half-Life y de la Xbox 360 y ya lo conocemos, ¿no? Cuanto más se parezca gráficamente a Halo. Es de la clase que decíamos, o sea, el tipo de jugadores que decíamos, que estos juegos dentro de 20 años serán sus clásicos pero porque bueno, no tiene una experiencia previa. En nuestros juegos hay que pensar. Exacto, es como yo el ejemplo que le ponía. No gestión tampoco ahora de... Bueno, Javi ha abierto la polémica. La ha abierto también con el marido de Elsa, que mañana vendrá a la posada pidiendo explicaciones. Ahora tendrás que explicarle que no eras tú, que era Siegfried. Y esto tiene pinta de convertirse en una telenovela, pero vamos, de tintes venezolanos. Lo que comentaba Óscar, Le ponía el ejemplo del bar de barrio o el bar de pueblo, que empieza con tres mesas, con comida que la hace la madre del bar, comida casera para seis o siete personas que vienen a comer los mediodías, y que de repente eso va creciendo, compran un local más grande, ya acaban haciendo comuniones, y la calidad de la comida, cuando algo crece, se pierde. Yo creo que eso es un poco lo que está pasando hoy en día con la industria, ¿no? Es posible. Todo crece, pero cada vez se mima menos al producto, salvo honrosas excepciones. Estamos hablando en general. Luego, claro, te podrán decir, es que está Half-Life 2, es que está tal, pero bueno, ¿cuántos juegos se publican? Vaya, qué saturación de juegos. Y los que no vienen. O sea, sí, los que no llegan. Sí, y no hay que olvidar que en teoría, teóricamente, para llegar a las estanterías de una tienda no llega cualquier cosa. Eso tampoco hay que olvidarlo. Aunque a veces te lo piensas, ¿no? Porque visto lo que hay. Sí, la verdad que sí. Bueno, están luego el tema de las series medias, que es juegos que a lo mejor que valen 6, 10 euros, que muchas veces son juegos bastante malos. Los que no son reediciones de juegos de clásicos suelen ser juegos que no tienen mucha tirada. O si no, alguna revista te lo cuela también, como un regalo excepcional. Esos son ya los que salen a 12 euros o 14 euros. Sí. Ves por detrás y dices, bueno, otro clon más de Medal of Honor. Otro clon más de lo que sea. Entonces, bueno, son juegos que tienen su mercado dentro de ese precio, ¿no? Y para un público no muy exigente. Pero yo creo que lo que verdaderamente está haciendo daño al mercado, a mi juicio, es la pérdida de frescura, de la originalidad, del talento de esos personajes que estaban detrás de los juegos y que eran realmente importantes y dejaban su sello en el juego, ¿no? Claro, pero es lo mismo, es el paralelismo que has hecho con lo del restaurante, es que no se exige, o sea, no se puede exigir más. Bueno, Maggie nos está trayendo bebida fresca. Maggie cada día nos cuida más. Muchas gracias, Maggie. Qué bien, qué bien. Pues sí, del saborcito que puede tener una cosa hecha casera y hecha tal la mano, ya no existe en el mercado, porque sencillamente el mercado exige otras cosas. Y no puede haber ese amor de un equipo de 50 personas comparado con un equipo de 3. Sí. Exacto. No hay parangón. Y bueno, es curioso porque, por ejemplo, aquí tenía un artículo de la revista Edge del primer número, que realmente yo creo que también daba un poco en el clavo, en un artículo que hablaba de juegos y diversión, porque no sé si estáis de acuerdo, al final todo el mundo jugamos por lo mismo, para divertirnos. Para divertirte, sí. Eso está claro. Si un juego tiene un motor gráfico fotorrealista, pero es soberanamente aburrido, no juegas. No se llega a ninguna parte. Entonces, Ron Gilbert, yo creo que uno de los grandes referentes, dice que, bueno, en esta pérdida de la importancia del humor en el mundo de los videojuegos, él dice que creo que la clave que me condujo al humor para los juegos es que si empiezas tomándotelos muy en serio, no funcionas igual de bien. Estamos poniendo al jugador en un mundo cerrado. Y yo creo que aquí está la clave. Dice, estamos poniendo al jugador en un mundo cerrado, en el que no puede ir donde le apetezca y hacer todo lo que hace en el mundo real, sino solo aquello que pretendes que crea que puede hacer. El humor puede ser un amortiguador entre el mundo creado y el jugador. Gracias a él, puedes hacer que el jugador acepte mejor el hecho de que no puede hacer aquellas cosas que sí hace en el mundo real. Entonces, yo creo que son grandes palabras. Es una gran reflexión de por qué el humor integrado en un videojuego, concretamente el humor hilarante o absurdo, puede ser recordado y trascender todo el paso de los años hoy en día. Es decir, por qué los diálogos de cualquier juego de Lucas o de Monkey Island son, hoy en día, yo me los pongo, estoy volviendo a jugarlos otra vez y me sigo riendo. Y sigo disfrutando de ese humor. Sí, sí, sí, y desde luego es, un, es el amortiguador que dice él, es fantástico. No lo había pensado así, esa reflexión está muy bien. Y es verdad, y es verdad. Eran sketch, o sea, sí, sí, cada sí. trocito de un juego de esos era un sketch. Aún me acuerdo yo del Simon the Sorcerer, el tío ahí cuando está diciéndole a la chica que le tire las trenzas y le tira las trenzas. Que iba... Y sí, sí, eso sí. ya no se ve en los juegos. Sí, sí, sí. O sea, es como los Monty Python. Cada trocito de juego es un sketch, es gracioso y ya está. O sea, yo hace muchísimo tiempo que no me acuerdo de cuándo hace que me reí de un juego. Sí. Es una pregunta casi que la lanzo al aire. Es verdad. ¿Cuándo reísteis por última vez con un juego? Exacto. Y es que yo creo que acierta Gilbert en ese sentido, ¿no? Yo creo que verdaderamente... por ejemplo, yo recuerdo el sketch en el que Weybrush, en una escena, creo que era del Monkey 2, muere. Y luego aparece diciendo que aparece el menú de muerte de un juego de sierra. Y luego está diciendo, no te asustes, que esto no es un juego de sierra. Aquí no existe la muerte. Es verdad. Con verdad. Lo cual, eran situaciones realmente... Guiños. Maravillosos. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando Weybrush entra en el Scum Bar, en la taberna de piratas de Monkey 1 en Melee, hay un pirata que lleva un cartel aquí, sentado en una mesa, y pone... Y en el cartel se lee, pregúntame sobre Loom. Sobre el juego de Brian Moriarty, que era el otro juego que se lanzó por aquel entonces. Entonces, una de las líneas del diálogo le preguntas, ¿y por qué te tengo que preguntar sobre Loom? Y entonces, el pirata empieza a hablar de Loom, de lo bueno que es Moriarty, y justamente en ese momento aparece abajo un letrero tintineante que se lee, publicidad. Es que eso ya no genial, vale. Genial. Y luego, esto no se ve ya hoy en día. Luego nos quedamos con el hombrecito ahí de Panzers. Exacto. Sí, tenemos que buscar nosotros la risa. La risa, ¿no? Sí. En Baldur's Gate sí que salían guiños también. Te parecían cada vez que decía la palabra ninguno. Siempre se escribía en mayúsculas NIN, porque claro, sé que a los programadores les gustaba mucho el grupo Nine Inch Nails. Bueno, también hay guiños de esos. Yo creo que, no sé si estás de acuerdo, y en Baldur's Gate, por ejemplo, se nota, y la comparación con Oblivion, y Ron Gilbert también vuelve a acertar, es que Gilbert dice, no solo a nivel de humor, sino en general, que a los juegos les falta ritmo. Ritmo de guión. Ritmo de contar la historia. O sea, no es tan fácil contar algo y que te tenga atrapado. Y eso en Oblivion se ve bien. Comentaba Jordi antes, que la historia, pues hombre, quizá lo que más te tiene enganchado de Oblivion es el motor gráfico y el mundo aparte. Sí, el mundo lo grande que es, la libertad que te da, pero lo que es la historia en sí está aflojando bastante. Algo que, por ejemplo, en Neverwinter Nights también se notaba, que la historia no era lo más importante. Y que en Baldur's Gate y Icewind Dale, por ejemplo, también sí que tenía su peso. Así que, bueno, no sé. Yo creo que el ritmo en la narración, yo creo que es lo que más se nota en falta hoy en día, a excepción de casos como Half-Life 2, Fahrenheit y poquitos más. Y el ritmo en la narración te da pie a meter esos pequeños guiños, ese humor y todo eso, que al final hasta jugadores que no son jugadores actuales recuerdan, porque yo pues alguna vez he puesto en mi Messenger la frase, pues yo que sé, una frase, y he hablado de Guybrush Threepwood. Y mucha gente me ha contestado, eso es de Monkey. Claro. Y yo, pero si tú no juegas videojuegos, ya, pero es que ese fue fantástico, tal. Bueno, la semana que viene, que se prepare todo el mundo para rememorar las aventuras de Weybrush Threepwood, porque vamos a hablar largo y tendido. Yo creo que es la clave, el ritmo en la narración y el ritmo también en explicar la historia y en implementar esos toques de humor. Yo es que no me canso de leer lo que dice este hombre, porque es que desde luego sienta cátedra. Dice Gilbert, lo más importante para el humor es el ritmo. Si preguntas a un cómico, te lo dirá. El humor es crear expectación y no dar a la gente lo que está esperando. El problema de los juegos de hoy es que usan el ritmo que ha pensado el autor para dárselo al jugador, y para hacer reír no puedes usar las mismas técnicas que los artistas lineales están acostumbrados a usar en la comedia, porque ellos no pueden usar ese ritmo. muchas cosas resultan aburridas en los juegos, no porque algo en particular no sea divertido, sino porque suele ocurrir a destiempo. Creo que los juegos de aventuras funcionan algo mejor porque son más lentos. Más aún, como son juegos que se basan en la narrativa, los jugadores están más acostumbrados a dejarse llevar por la historia. Yo creo que Gilbert acierta de pleno. Es difícil contar una historia y yo creo que hoy en día la gente o los desarrolladores no son del todo conscientes. Una historia que enganche, no sé si estáis de acuerdo. ¿Cuál es, puesto a preguntar, cuál es la última historia que os ha enganchado realmente y que en estos precisos momentos, cuando estoy preguntándoos esto, estéis recordando? Yo un módulo de Neverwinter Nights que hizo una persona, no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, un módulo de una persona que ha hecho para un juego distinto. Cuanto menos ya es significativo. Sí, eso es algo, algo hecho, profesor, era tal Rick Barton, que hizo el módulo para poder trabajar en la industria del videojuego. Creó una saga para Paladines, no la acabó, pero bueno, los dos primeros capítulos que hizo tuvieron mucho éxito. Sí, sí, no, si es que verdaderamente no por tener menos medios se puede hacer algo mejor. Es decir, yo por ejemplo comparo The Great Escape, el gran juego de Spectrum, de Ocean, que mítica Ocean, en aquel juego que tenías, no sé si te acordarás, Oscar, tenías la estufa, y debajo de la estufa había un túnel, el túnel que sí, te tenías sí. que poner la que ropa, si no tenías linterna no veías un piso. Exacto, buenísimo, buenísimo. Un juego donde tenías que cumplir a rajatabla con los horarios y sí. tal. Y luego veo la decepción tremenda que a mí me supuso un juego también ambientado en tipo una cárcel, un campo de concentración, como era Prisoner of War, con un nivel tecnológico muchísimo años luz. Sí. Y digo, pero bueno, nos están vendiendo una cáscara muy bonita de nuez que dentro no lleva nada. Y yo eso lo sigo pensando. Lo sigo pensando y a cada título que sacan, continuación de saga, parece que se confirma la historia o se va confirmando, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, si tú tienes, Jordi, muchas esperanzas en Neverwinter Nights 2. En el juego en sí, no. Lo tengo en lo que va a crear la comunidad alrededor de Neverwinter Nights. Y a nivel gráfico, que ya se ha visto que es espectacular, claro. Sí, es espectacular, pero vuelvo a decir lo mismo. No me interesa el juego en sí, sino lo que la gente puede ser capaz o incluso lo que pueda crear yo, porque a lo mejor un día me apetece contar una historia y la puedo contar, digamos, con el juego este, con el Neverwinter Nights. Se pueden hacer algo por el estilo también. Es la libertad que te da en ese aspecto. Yo si quiero contar algo, también lo puedo contar con esos juegos. Pero no es el juego en sí lo que más me llama, porque sé que no va a ser ningún gran éxito en ese aspecto. Bueno, yo creo que es evidente que echamos de menos esa época. Es evidente. Títulos podríamos estar mencionando hasta cansarnos. Hay que decir que yo recomiendo a todos aquellos que no hayan jugado, por ejemplo, las aventuras de Sierra, Lucas o míticas aventuras que tengo por aquí, que seguramente cuando las mencione, Oscar, dirás, ostras, yo la jugué, yo la recuerdo. Míticas aventuras, por ejemplo, ahora va a aparecer, como, por ejemplo, Legend of Kirandia. Ostras, oh. sí. Sí, es verdad. Buenísimo. Como Curse of Enchantia, como el mítico Darkseid. Sí, ostras, Darkseid. O sea, títulos que de verdaderamente irrepetibles. Sí. Irrepetibles, al menos en el mercado actual, no tienen cabida. Veremos a ver, por ejemplo, producciones como la de Pendulo Studios, Runaway 2, qué aceptación tiene en el mercado. Una aventura de corte clásico. A ver si tienen mejor suerte que otras aventuras que no, que de momento no están, veremos, no están a la altura de ventas, ¿no? Veremos a ver. Es lo que digo, juegos originales no están vendiendo, como Fahrenheit, como Black and White 2, como otros tantos, no están vendiendo porque la gente busca el consumismo fácil, Se van a lo que vende, a lo que les están inyectando por todos lados, las revistas, los anuncios, la propia gente que no ha estado, por ejemplo, nuestra generación. O sea, ahora mismo estamos en la generación Half-Life, como por ejemplo puede ser Alberto, que no ha jugado nunca esos juegos y no va a jugar. Pero nosotros lo hemos vivido, Dani, que nos sigue preguntando la gente cuándo el Monkey Island. Claro. ¿Para cuándo el Monkey Island? Y por fin lo han vuelto a... Bueno, han editado el 3. Han editado el 3. Hay que recordar que los dos mejores son los... Para mí, yo tengo que decir una cosa. Para mí la saga se acaba en el 2. En el 2. El 3... Sí, ese es otro ejemplo, ¿verdad? De las 3D para promocionar un juego y todo esto. Y es muy gracioso que en las páginas de internet y todo, ese tipo de juego lo llamen como Abandonware. Es verdad, el Abandon. Sí. Como si estuviese Abandonware en páginas como selvacamaleón.net, que invito a todo el mundo que no haya jugado a estas joyas, que entre, porque ahí tiene juegos para descargarse gratis, todas las aventuras... prácticamente todas míticas, hablando también de aventuras y de juegos míticos, Gabriel Knight, This Wall, Echo Quest, Alone in the Dark, Icor, Objetivo de Cocajonia, el juego de Péndulo Studios, sí. Bueno, no hemos hablado del Indiana Jones y la Última Cruzada, sí. Los Legend of Kyrandia, Loom, Lure of the Temptress, Simon the Sorcerer, Full Throttle, Populous, qué bueno. Populous. Para muchos sigue siendo el mejor God Game de la historia, sí. A pesar de que han aparecido muchísimos, como Black and White, Black and White 2, pero Populous... Es que fue el primero, el Power Monger, también, sí. Y de rol, también. Jordi, si digo, por ejemplo, Eye of the Beholder... El Eye of the Beholder, qué bueno. Heimdall, Los Ultima... bueno, hay Dark Sun 2, el gran Dark Sun. Juegos que... Bueno, todos los que estoy diciendo están en esta página, ¿eh? Son libres de descarga. Y si digo ya más arcades, pues ¿quién no recuerda Arkanoid? ¿Quién no lo tiene en el móvil? ¿Quién no recuerda Arkanoid? ¿Quién no recuerda a Cannon Fodder? ¿Quién no recuerda, por ejemplo, el Dina Blaster? ¿Quién no recuerda a Gauntlet? Uf, madre mía. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo? Preguntémonos qué ha pasado con la entrega última de Gauntlet. ¿Ha el Dark Legacy, sí. Ha pasado absolutamente desapercibida y además era paupérrima. Vaya. Que ni siquiera había sabido de ella. Sí, pues ha aparecido en las tiendas. Un juego para mí mítico, Mad Mix. La versión de Pac-Man, de aquel Pac-Man malvado. Sí, de topo, ¿no? De topo, increíble también juego. Qué bueno. Punk. El punk. También es el mítico. Oh. El buble. Por aquí Maggie lo conoce. Space Ace, de Don Blast. Que había que pulsar el botón en el momento indicado, que era de dibujos animados. ¿Lo recordáis? O el Dragon's Lair, sí. O Dragon's Lair. Bueno, el que yo comentaba de naves, el Xenon y Xenon 2. Rampage, en su primera edición. Nada tiene que ver con el Godzilla que nos han intentado colar últimamente. Absolutamente nada que ver. Ese juego sí que era graciosísimo. Y voy a tener la dignidad de abrirlo. Este juego del 88, ahí está. Prometo que no tiene nada que ver y es mucho más divertido. Con, a ver, 1, 2, 3, 4, 5... 6 colores, no tiene más. Con 6 colores es mucho más divertido que el Godzilla que nos han vendido hace poco en las tiendas. Con lo cual, bueno. O por ejemplo, otro juego mítico que voy a decir ahora: Operation Wolf. Ese sí que. Ese era un clásico. Las de monedas Operation de 5 duros Wolf. Que se han quedado en las máquinas con esto. Ese. O el Green Beret. Había una diferencia. O el Green Beret, madre mía. Green Beret, otro gran título. Me estáis recordando a mi abuelo. Desde luego, no, pero una cosa, desde luego, con la lista que estamos de los juegos que estamos diciendo hoy, más de uno sé que va a disfrutar y nos lo agradecerá. Sí. Porque quien dice Operation Wolf dice un juego que a mí me impresionó, y tengo que decirlo así, el día que lo jugué en casa de mi primo, y era Prohibition. Ostras, Prohibition. Eso no he jugado yo, no me suena. Era aquel edificio que aparecía y con la mirilla tenías que... Buscando a los mafiosos, ¿no? Sí, son los gángsters. Impresionante juego. Bueno. Más juegos míticos, que ahora, por cierto, han hecho una versión para PSP. Y seguramente no tendrá nada que ver. Al menos seguro en el control. Lemmings. Uf, madre mía. Qué gracioso. Sí. Hubo una pantalla que me gustó muchísimo a mí, que solo tenías un lemming, sí, tenías que salvar mil historias. Sí, con un solo lemming. Uno solo. Yo creo que esto nos confirma que algo pasa cuando estos juegos, a nosotros nos han influido, nos han condicionado, o los recordamos como nostálgicos, porque fue lo primero que jugamos, pero yo creo que hay algo más. Yo creo que hay algo más, sinceramente lo digo, ¿eh? Yo creo que se debe a lo que estábamos comentando hasta ahora, a que eran juegos frescos en muchas ocasiones, no sé si estáis de acuerdo, estábamos ante el florecimiento de un género, sí, incluso. Y eso también tiene que ver. Sí. Juegos, por ejemplo, y los hay de todo. Jorge Martínez Aspar. Carlos Sainz. Carlos Sainz. Que aquí yo pregunto, ¿por qué no han hecho uno de Luis Moya? Con lo bueno que podría haber sido ahí. Bueno, el que acaba de abrir, mítico. Outrun. Uf. Ese lo han vuelto a sacar ahora esas mismo. Autopistas para Outrun 2006, creo que es. Outrun 2006. Es, pero no, sí, no. pero es la tendencia a devolver al presente las clásicos que parecen ya olvidados, pero, y luego los traen. Y dices, bueno, pues sí. Tiene mejores gráficos, pero deja que yo me voy a jugar al Outrun clásico. Pero el ejemplo es cuando ves los Taito Legend de PlayStation 2, cómo se han vendido los Sega. Sí, es verdad. Se han vendido como rosquillas. Sí. Y son juegos que están ahí, o sea, que es de lo que estamos hablando. O sea, que sigue habiendo una nostalgia que algo pasa y creo que lo hemos dicho por encima. Yo creo que es algo, en todo caso, digno de planteárselo, de reflexionar, al menos como estamos haciendo nosotros, sin ir más lejos. No vamos a llegar a ninguna conclusión porque es imposible, porque son apreciaciones al fin y al cabo subjetivas y son percepciones muy personales y que responden a la experiencia de cada uno de nosotros. En definitiva es eso, pero yo creo que verdaderamente es un tema para reflexionar, al menos quien tenga la experiencia de haber empezado con los primeros sistemas para jugar. Sí. Ahora mismo tengo aquí en la pantalla un juego que me pongo más y me pongo a llorar. Test Drive. Test Drive en tarjeta EGA, ¿eh? En EGA, exacto. Que ocupaba, hay que decirlo, ocupaba, para quien no se lo crea, 259K. Y que te pegas una piña y te parecía una raja en el cristal. Sí, era genial. Bueno, sensacional. Y podríamos estar hablando. ¿Recordáis el juego de ajedrez Battle Chess? ¡Ay, qué sí. bueno! ¿Cuándo se ha vuelto a realizar otro juego así? Con no. esa. Ya, pero es que luego los juegos de ajedrez llegaban a un punto en que no daban más de sí. No, está claro. Y hay más, ¿eh? Por ejemplo. A ver si encuentro el que busco. El de la bolita. Ah, sí, el de la bolita, el Marvel Madness. Madness. Impresionante juego también. Que Javi lo tiene muy presente, ¿eh? Sí. Que yo creo que ese fue el primer juego 3D que vi. Pues sí. Puede ser. Es probable. Sí, porque moverte en dos dimensiones, arriba y abajo, saltarse, había muchos, pero poder desplazarte arriba, abajo, derecha, izquierda, por así decirlo, ya era más. De sí. dimensiones era el primero que yo recuerde. La perspectiva isométrica. Sí, isométrico, pero bueno, ya puedes hacer algo distinto. Sí. Bueno, desde luego el tema de fondo acompaña. ¿Qué es, Dani? Al retorno al pasado. ¿Esto es de todas las cosas esto, que yo te pues, pasé? Os lo voy a decir ahora mismo, un momentito, porque yo también tengo ahora la duda. Bueno, pues sintetizador. Yo no sé si puede ser incluso que sea el tema de los Lemmings. Es pro. Bueno. Bueno, lo archivaremos para a ver quién postea con la respuesta. Exacto. Bueno, y más juegos míticos, Blue Brothers. Oh, los Blue Brothers, qué bueno. Qué buen plataformas. Esos discos ahí para recoger. Qué buen plataformas. Sí, Earthworm Jim, el del gusano. Oh. Bueno, y muchísimo más, ¿no? Rick Dangerous. El Rick Dangerous, horas que me he pasado yo intentando cambiar de planetas. ¿Del Camelot? Rigdan, ¿eh? Es verdad, qué gran juego. Que al final ibas cogiendo Camelot Warriors. Camelot Warriors, qué gran juego. Risky Woods. Y que tenías que buscar la llama que no arde, no sé qué, la llama que no quema, algo así. Sí, la llama que no quema, que era la bombilla. Que era la bombilla. La vida. Sí, qué bueno. El espejo mágico, no, el espejo de la verdad, que era televisión. Eso, sí, sí, sí. En fin. Bueno, en definitiva, juegos. Pues que tenían ese algo diferente que hoy cuesta tanto encontrar. Y yo creo que a este paso cada vez más, ¿no? Estamos en el auge de la tecnología, poniendo aparte a Nintendo, estamos en el auge de la tecnología y de las consolas super, mega, ultra, hiperpotentes. Y en definitiva, quizá no nos paramos a pensar que nosotros también nos divertíamos con juegos como los que estábamos hablando, con el nivel tecnológico ese y no otro. Entonces yo creo que el factor común a través del paso del tiempo solo es uno, y es la diversión. Sí. No sé si estáis de acuerdo. Sí, sí. Sí, no, sí. La idea es los juegos y jugar y divertirse. En el mundo de Marvel Madness está, no, está en el de Camelot, la pelota por los laberintos. Hombre, es que lo estamos viendo. O sea, ejemplos los hay. Lo divertido vende mucho más que lo potente, por decirlo de alguna forma. O vendía mucho más. Cada vez menos, yo creo. No, o sea, yo creo que de momento lo estamos viendo todos con las dos consolas portátiles que va a haber. Y yo creo que en las consolas de nueva generación, ya lo estuvimos hablando en el E3, que la Wii es la escondida y que puede dar la sorpresa. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque Nintendo que precisamente está haciendo lo que nosotros estamos reclamando hoy mismo. Que es cierto. Que sea más a diversión y dejar de lado un poco la tecnología. Quizás cuando de aquí a un año o algo, porque estamos precisamente en un año donde la tecnología está pegando muy fuerte, con cambios de hardware muy potentes, y se están pensando más en las nuevas tecnologías que en los juegos. Quizás de aquí a un año empiecen a ver otra vez un retomar lo que puede ser lo que le queremos de un videojuego. Porque la gente está también probando mucho a lo que pueden dar las nuevas tecnologías. A lo mejor es lo que dices tú, que ahora es el auge de la tecnología, y hasta que no se quede estancada la tecnología, que tengan que volver a dedicarse a plantear cosas nuevas, no tecnológicas, sino imaginativas, no vuelve a haber otro boom de juegos originales. Porque lo que teníamos antes eran limitaciones muy fuertes de tecnología. Entonces la forma de crear los juegos era con mi imaginación más que con tecnología. Exacto, yo creo que esa es la clave. Sí, porque además duró muchísimo tiempo esa limitación. Entonces, o sea, estamos... este final de los 70 a finales de los 80 estuvimos con la misma tecnología intentando hacer cosas nuevas, y ahí vino la inspiración para hacer juegos buenos. Yo creo que verdaderamente es cuando se explota, ¿no? Cuando tienes un sistema con una limitación determinada, sí, y es un sistema cerrado. Y como ocurrió con Super Nintendo, a la cual sacaron títulos buenísimos, o con Spectrum, sí, que al final sacan juegos absolutamente magistrales. Sí. Pero porque el hardware lo han exprimido al máximo. Y esto, cada vez, no sé si estáis de acuerdo, está pasando. Javi se está riendo, porque lo que estamos escuchando de fondo es increíble. Es increíble. Esto es un Super Mario. Pero sí, es, sí, que sí. Esta musiquita, la de años que está ahí y sigue funcionando. Yo me acuerdo que lo jugué en el ladrillo que tenía pantalla amarilla, la Game Boy antigua. Sí. Impresionante. Madre mía. Bueno, lo que comentaba, que cada vez más, no sé si estáis de acuerdo, el hardware se explota menos. Igual que las tarjetas gráficas en PC. Cada vez van sacando modelos cuando las anteriores no están exprimidas al máximo. Yo me pregunto, ¿ha dado Xbox el máximo de su potencial? Pues probablemente no. Probablemente no. ¿A excepción de uno o dos juegos? ¿Dará el máximo de su potencial Play 3 antes de que ya estén pensando en la 4? Entonces yo creo que Claro, pero es que les vale la pena explotar hasta el máximo contando con que a lo mejor una campaña de marketing de un nuevo producto con más dinero que se puede ingresar por cada venta de ese producto les puede generar. Es que, claro, ahí estamos otra vez. La industria, ¿qué busca? ¿La inventiva o el en dinero? En teoría es... todo se dice en una palabra, que es globalización, ¿no? Todo ahí... metido en una cosa. Yo creo que ahora se busca mucho más en el juego, pues eso, que los gráficos sean capaces de sumergirte, ¿no? De una inmersión total, que algún día culminará seguro con la realidad virtual, prácticamente, sí. Es verdad. Aunque luego estés sumergido en una historia que es peor que cualquier telenovela venezolana. Ya, pues eso es al principio. La novedad de estar metido en un mundo idéntico al real, al principio te impactará. Una vez estás ahí metido, que bueno, y ahora dime algo, porque esto ya lo he visto antes. Claro. Entonces, primero está el reto tecnológico, y una vez se haya alcanzado el reto tecnológico, tendrán que darte otro reto, y será el reto de la historia. O de la historia, o de sacar otra tecnología superior, ya, ¿no? Que te permita a lo mejor oler o tener gusto dentro del videojuego. Ya, pero en el momento que hayamos un mundo tipo Matrix, ya ahí no se podrá pasar, ya te hará falta una historia nueva. Que te cuenten algo, porque si no ya hay más como, digamos, lo ideal sería llegar a algo como Matrix, ¿no? Puedes decirlo, un mundo virtual paralelo al real. Ahí ya sería el tope de tecnología y ya es que te cuenten algo distinto, que te lo puedas creer. ¿Y quién nos dice que no estamos ya en Matrix? Exacto, puede ser, ¿eh? Puede ser, podría ser. Y quizá esto no ha sucedido, jamás. Yo lo que sinceramente creo es que, como dijo Ron, la preocupación o la importancia de la historia y del argumento del guión está en claro retroceso. Pero absolutamente. Y como decía Jordi, una de las razones puede ser en lo que comentaba, que esa limitación técnica sustituida, era absolutamente paliada por un guión, unos diálogos y un ritmo en la narración y en el juego que eran, o una ambientación sin ir más lejos, que era pues que te hacía olvidarte de los 4 píxeles que tenía Great Escape o Woody o la pulga, que era un punto. Claro, pero yo creo que esa es la clave, precisamente hoy en día, como parece que las limitaciones tecnológicas no existen, porque no vemos un tope. Cuando queremos ver un tope, vemos Crisis, el juego de Crytek, que gráficamente es apabullante, que ya han comparado unas imágenes en Hardgame 2 de Crisis, una cabaña del mundo real, una foto, y la imagen del juego. Pues os podéis creer que yo no he distinguido cuál era una y cuál era la otra. Y esto, o sea, esto es hoy en día hasta donde avanzamos. O sea, cuando creemos que ya lo habíamos visto todo, no, aparece algo que es más real. Sí, pero sigue estando dentro de una pantalla. ¿Sí? El siguiente paso será salir de la pantalla. Esperemos estar aquí para contarlo, aunque quizá queda un poco lejos, ¿eh? Bueno, si estamos en Matrix, ¿no? Si estamos en Matrix, no. Bueno, bueno, eso la semana que viene saldremos de dudas. ¿La semana que viene? Sí. ¿Por qué? Bueno, ya veremos. Porque, es que no lo quiero decir. Al final lo voy a tener que decir y es un poco spoiler. Vale, bueno. Es que, bueno, lo voy a decir, va. Bueno, no lo digas, déjalo hasta la semana que viene. Ahora lo digo, si no, no duermo esta noche. Hay que decir que, aunque os parezca extravagante, Monkey Island tiene mucho que ver con Matrix. Hasta aquí puedo leer. O Mayra, tienes algo hasta aquí más. Punto de leer. Maggie, trae un poco de grog que no lo suelta. Pues el problema, exacto, el problema es que... Vamos a emborracharle. El problema es que he bebido mucho. Claro, hombre. Tengo que decir eso. Más el secreto, el auténtico secreto de Monkey Island, la semana que viene lo tendremos. Desvelado. Desvelado aquí en primicia. Bueno, yo creo que aquí ya en Groggering Falls anochece un día más. Está la gente de nuestro alrededor llorando de todo lo que hemos de los juegos que hemos hablado. Sí, han sentido nostalgia con nosotros. Y esperemos que la generación Half-Life le guste. Sí, intentar al menos probarlo. Exactamente, interesarse a ver qué tal. Vale. A ver los abuelos a qué jugaban. Hay que decir también, como dice Sigfrido, que es innegable que hoy también hay juegos buenos. Sí. Así que lo que tocará es escoger bien. Sí. Pero es más difícil también, porque con tanta variedad de juegos es difícil encontrarlos. Es difícil encontrarlo. Y para aquel que haya tenido pues una dilatada experiencia de jugador, también es más difícil, porque las comparaciones casi siempre son odiosas. Y todo el mundo que compare el cualquier Final Fantasy con Final Fantasy VII, todo el mundo que compare cualquier Mario Sunshine con el primer Mario o con Super Mario World, mítico juegazo de Super Nintendo, todo el mundo que compare lo antiguo con lo nuevo porque lo ha jugado, yo creo que va a sentir una profunda decepción, Oscar. Sí. Así que esto sí que es un tema para pensar y reflexionar, ¿no? Sí. El jugar el presente, pero haciéndonos como un borrado de cerebro, ¿no? De todo el pasado, ¿no? Sí. Al final esto sí que va a ser Matrix, ¿eh? Estoy un poco ya asustado. A ver si al salir de la taberna no va a haber nada. Se los ha olvidado programar. Imagínate. ¿Qué? ¿Cuál te comiste? ¿El rojo o el azul? Javi, tú como ingeniero, ¿cómo lo ves esto? Okay. De Matrix. ¿Tecnológicamente podrá ser posible algún día? Sí. Sí. ¿Tenéis claro? El ingeniero, sí. El jefe dice que sí. Claro. A la velocidad que va la tecnología, ¿por qué no...? Bueno, esto ya es divagar, pero ¿por qué no un ente externo a nosotros más avanzado no ha podido generar una tecnología que... Fíjate dónde hemos acabado. Llegar a esto. Espérate, que vamos a acabar con si hay vida en otros planetas. Hemos empezado con la pulga, con Woody. Esta es la esencia del videojuego. Exacto. Buscar la historia. La historia, la espontaneidad, la frescura, ¿no? Y ahora le damos humor. Espero también que si algún día existe o estamos en Matrix, sea mejor que el Matrix Online. Eso. Porque verdaderamente fue un fracaso. Ha sido un fracaso. Juego nefasto. Los juegos de Matrix no me han gustado. Exacto. Pero bueno, no son nostálgicos. Dave Perry, que por cierto ya no está en Shiny, ha huido para comprarla. O sea, algo realmente absurdo. Pues con Enter the Matrix y The Path of Neo, hombre, pues... La verdad es que a mí me decepcionaron un poco. Tengo que decirlo. Bueno, yo creo que llega la hora de marcharnos. Aunque estamos muy a gusto aquí hablando al lado de la chimenea. De este pasado que para algunos... Es muy lejano. Es muy lejano, pero que para algunos es mejor que lo que tenemos hoy en día. Pero podemos revivirlo. Es lo bueno. Podemos revivirlo y también, quizá, una vez muramos. Eso sería otro debate. Quizá en el día de Oscar, el día de las catacumbas del Castillo de Santa Bárbara, del Código da Vinci, será un buen momento para comentarlo, ¿no? Para comentar el tema esotérico, sí. ¿Habrán videojuegos en el más allá? Según cada uno se imagine su más allá. ¿Serán los videojuegos el más allá? Como se pregunta a Weebrush en un pasaje... Le pregunta al Vigia, creo, de Monkey Island, le pregunta, preocupado, ¿no? Visiblemente preocupado, le pregunta, pero ¿y si somos personajes de novela? Entonces el Vigia, que no ve un pimiento, pues no le mira, está mirando para otro lado y le va hablando para otro lado, ¿no? Y él dice, estoy aquí. Entonces se gira y le dice, pareces un inspector de Hacienda. Con lo cual, yo creo que verdaderamente Monkey Island es como la Biblia. Es un juego que tiene muchas lecturas y es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Esto lo discutiremos, como digo, el próximo día. Javi, concluye con una frase que sentencie que no sea del Marvel Madness. Es difícil sentenciar. Sentenciar lo que hay. Quizás pediría a las grandes multinacionales que volviesen un poco al pasado y nos diesen con las nuevas tecnologías el humor y la diversión que nos daban hace no tanto, estamos hablando de 10 años, quizás el último juego con el que pude reírme. Simplemente eso, lo pueden hacer y lo han hecho con anterioridad. Esperemos que parece haciendo. Que Electronic Arts se ha empezado a replantear esto y algunas de las noticias apuntan a que suena el teléfono aquí de la posada. Apuntan a que Electronic Arts, su política corporativa va a ser precisamente darle apoyo a juegos más originales, menos comerciales y apostar por la calidad en lugar de la cantidad. Veremos si luego se queda solo en palabras o acaba en algo más. Jordi, tú que concluyendo yo este viaje al pasado, que al final el mercado mandará y que si la gente demanda juegos originales se acabarán dando. Si siguen demandando juegos que te impacten gráficamente, pues seguirá por esa línea. Eso el tiempo lo dirá. Sí, y sobre todo lo dirán las frías cifras, porque al final esto es un negocio que nadie se lleva a engaño, y cada vez más, porque cada vez mueve más dinero. Entonces, claro, las frías cifras dirán, valorarán si ese juego es valorado o no es valorado. Lamentablemente, las cifras muchas veces no se corresponden a lo que el juego muestra, ¿no? Eso es así. Por ejemplo, The Movies no se ha vendido como muchos esperaban. O Fahrenheit. No me canso de decirlo, Fahrenheit. O Psychonauts. Que yo cuando me acerco a la FNAC lo veo ahí en una esquinita escondido. O Destroy All Humans, juegos originales que no se han vendido nada, pero que no son comerciales. Oscar, concluye. Yo lo que habéis dicho, la industria manda, los pequeños desarrolladores, si no están inmersos en esa industria, no van a hacer nada, y lo único, pues pedirles a tanto a EA como a cualquier otro desarrollador gigantesco que deje en manos de esta gente que tiene ganas de trabajar en cosas diferentes. Y los que recibimos los videojuegos que se arriesguen. Algo, claro, que se arriesguen, que hayan ganado bastante, que ahora pueden arriesgar. EA no me extrañaría que hiciera esa jugada porque ya ha ganado muchísimo dinero y puede arriesgar con esto y verá que todo funciona mejor de lo que espera. Y en ese sentido, por ejemplo, Spore, el juego de Will Wright, que recordemos que es una especie de sim que recrea la vida de un microorganismo. Desde ser un ser absolutamente pues primitivo hasta evolucionar en comunidades complejas. Juegos así yo creo que son bien recibidos y es un soplo de aire fresco en una industria pues donde los clones abundan. Pero el marketing es muy amigo de los clones, por lo visto. Que también sus campañas de marketing vayan enfocadas a dar a conocer esos videojuegos que pueden hacernos. Y no vendernos gatos por liebre. Eso. Aunque bueno, es su cometido, el del marketing, ¿no? Sí. Bueno, Oscar, encantado de tenerte aquí. Yo, igualmente. Jordi, igualmente. Encantado de tenerte aquí. Tenemos que acabar ya. Oscar, el juego que tienen que jugar, que se tienen que descargar de Amstrad, Dustin. Sin imprescindible. Duda. Sin duda. Imprescindible totalmente. Dustin. El juego, yo creo que también para mí fue mítico. Javi. Como siempre. Vemos. No, la semana que viene no. Voy a descansar. La semana que viene. He quedado bastante mal con la camarera. Tengo que dejar un par de. Vamos a hacer un viaje bastante profundo. Al Caribe profundo. Más profundo de lo que estamos ahora mismo. Y mucha gente se va a llevar más de una sorpresa. Esperemos. Quien no conozca la saga o quien no la conozca profundamente se va a llevar más de una sorpresa, estoy seguro. Así que les cito aquí. Bueno, yo, si estáis de acuerdo, y nos despedimos ya esta semana que viene con esto, como no puede ser de otra manera, yo creo que el representante para mí sigue siendo del pasado y de lo que no es el futuro, sigue siendo Ron Gilbert. Y yo me despediría con una frase que yo creo que resume muy bien lo que hemos estado diciendo. Y dice así. Dice Ron Gilbert: Bueno, bueno, me hablan desde el otro lado. Dice Ron Gilbert, vamos a ver quién es. Ah, cierto, cierto, cierto. Me ha llegado el correo postal de Groggery Falls. Hay que felicitar, sí, claro. Hay que felicitar a todo el equipo de la posada, a todos, porque hay que recordar que la posada no solo somos los que estamos aquí. Hay mucha gente, o hay más gente detrás de esto. Sigfrido, Alberto, Link, los Albertos, mucha gente. Y también Artegalia, José Ramón, que ha dado su apoyo incondicional, Hardgame 2. O sea que hay mucha gente detrás de la posada. Agradecer a todos. También hay que agradecer a nuestras novias la paciencia que tienen con nosotros, porque no es fácil tener a un jugador, y sobre todo a un jugador friki, de la mañana. No es fácil. No es fácil. Yo lo entiendo, y desde aquí, incluso, bueno, las felicito por tener ese aguante. Y la verdad es que yo creo que dentro de poco no va a haber este problema, y todos en casa vamos a jugar. Nuestra novia con la Wii y nosotros con lo que hay. Y bueno, también agradecérselo a ellas por ese aguante inhumano. Y bueno, también, como decía Javi, dilo tú, Javi, que me va a haber todos los oyentes de Artegalia de Grog, que nos han votado, y de momento vamos primeros. ¿Vamos primeros? Vamos primeros. Vale, sí. Eso es que alguien le ha dado 20 veces. Claro. Bueno, es que en Groggery Falls, un pueblo de piratas, ¿por qué quieres? Aquí todo el mundo, quien no corre, vuela. Sí, ¿alguien habrá sido? Yo no. Esperemos que hayan sido los oyentes de verdad y que les guste el programa. Eso espero. Si no, no nos escucharían, ¿no? Porque encima los sábados por la noche... Exacto, los sábados por la noche... Es más difícil todavía. Abandonar a la novia para escucharnos... Pues no sé si es de recibo. No. Y con los programas que nos esperan, pues fíjate. Desde las catacumbas de un castillo... Ya, bueno, las novias dirán, bueno, ya no solo los videojuegos, sino también ya, bueno, te metes ahí en un castillo... Con psicofonías, con no sé qué, bueno, puede ser terrible, y puede ser que más de uno no vuelva a casa, con lo cual ya, pues ni te digo. Vale, por Dios. Bueno, concluyendo ya este día, esta nostalgia del pasado, que hemos reflejado, yo creo que muy bien, con esa frase de Ron Gilbert, que, si me permitís, y como decía también un personaje de Monkey Island, le mandaba parar al diseñador, le decía que si le podía cortar la música y poner música adecuada para el momento. Recuerdo también esa escena, realmente mítica. Y voy a ponerla ahora. Pues me ha salido bien y todo, ¿eh? No estaba preparado. Bueno, aquí nada está preparado. Luego se escuchará en las tomas falsas. Aquí nada está preparado. Bueno, pues concluimos con la frase de Ron Gilbert, que decía que... veo a las grandes productoras de videojuegos como inhumanas máquinas de hacer dinero. La industria se está volviendo hiperviolenta, y tengo la sensación de que el concepto de diseño del juego está adoptando un triste papel secundario en relación con el de la pomposa tecnología. Hay un montón de inmadurez en la gente que forma parte de este negocio. A veces, hasta yo mismo me pregunto en qué se está convirtiendo esto de lo que formo parte. Y yo añado, de lo que tristemente formaba parte. Ron, vuelve. Te echamos de menos. Hasta la semana que viene. Esto ha sido y será la posada del buen juego. Nos vemos la semana que viene en Monkey Island. Thank you.